dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no. Hola, hola, muy buenos días, Ciudad de Remedio Escalada, muy buenos días, mundo, buenos días, América. Aquí estamos arrancando un nuevo programa de Escalada y su gente, una ventana al barrio. Son las 9:03 de la mañana, esta mañana fresquita, aquí en Remedio Escalada, con una temperatura de 8 grados, cielo despejado. Hoy vamos a tener una máxima de 14 para este día sábado 13 de junio del 2020. Estamos en los estudios de Mosh Radio, en Dr. Melo 4565, en Remedio de Escalada. Usted nos puede sintonizar a través de www.moshradio.com. Allí se baja la aplicación y ya está conectado con Escalada y su gente. Nos puede llamar a nuestra línea directa, que es 3974-7601. 3974-7601. Un programa bastante cargadito para hecho hoy. Con amor. Bastante cargadito. ¿Cómo le va, Héctor? Buen día. Muy bien, ¿a usted? Muy bien, muy bien. Lindo, fresquito, pero lindo. Mientras esté el solcito ahí. Fresco para bombacha calada, dijo mi mamá alguna vez. Programa bastante cargadito hoy. Vamos a tener entrevista para todos los gustos. Al principio estamos hablando con Pablo Serramía, que está en una en un paraíso. Allá atrás la sierra. Sí, en un paraíso. Sí. Que con él se da una situación muy particular, con esto de que nosotros estamos buscando al gen de Talleres, que no se da en todos los clubes, tres generaciones de Serramía jugando en la primera de Talleres. El abuelo campeón en el año 25 en el ascenso a primera, el papá jugando allí en los finales de los 40, principios de los 50, y Pablo terminando en el Nacional B con un gran equipo que dirigía el viejo Ginarte. Un equipo que estaba, ese equipo sí que estaba para hacer cosas serias, no llegó. Una de las mejores campañas junto a la del negro D'Angelo, la gente pasa y saluda. Claro. No nos da bola a nadie. La gente pasa. No podemos poner una manito ahí, ¿vio? Como los, la acá estamos, ¿vio? Acá ponemos estamos, una foto. Sí. Vamos a tener después la presencia también en los micrófonos de Damián Dinuso, vocal titular del Club Talleres y uno de las cabezas visibles de la subcomisión de obras, de subcomisión de estadio. Más que cabeza, una de las narices. Yo le... hoy vine para arriba. Hoy va a estar, vino picante. Hoy va a estar terrible esto. Y bueno, con Damián vamos a hablar. Estoy feliz. Me parece noticias. Muy bien y sé por qué y me alegro no por eso. No podemos decir nada todavía porque están escuchando, pero estoy feliz. Me alegro por eso también. Muy bien. Decía que vamos a tener a Damián Dinuso, que nos va a dar todas las actividades que están realizando en la subcomisión de estadio, porque esto no para, Talleres no para, a partir de esta subcomisión. Después, alrededor de las 11, vamos a tener la oportunidad de charlar con el intendente de nuestra localidad, con el intendente de Lanús, el señor Néstor Grindetti, hablando de toda la actualidad que está surgiendo a partir de esta modalidad de encierro que tenemos con el COVID-19 y que Lanús hoy está dando noticias lamentables por la cantidad de contagiados en las últimas semanas. Y vamos a cerrar, como esta línea sigue que lo que queremos que todos tengan las voces aquí en nuestro programa, con Leonel Converti, que es un empresario de aquí de la zona, que es uno de los pioneros en el restaurante, es uno de los dueños del restaurante Centenario, para que nos comente desde el otro lado de la vereda cómo está la situación y cómo la está viviendo a partir de estas restricciones que hay para los comercios en las aperturas y poder tener su producto hacia la gente, ¿no? Así que, bueno, hay para todo. Hay para todos los gustos. Pablito Serramía, Damián Dinuso, el intendente municipal Néstor Grindetti, y cerramos con Leonel Converti, como les dijo recién Fernando Cirigliano. Si quieren, pueden mandar alguna inquietud, alguna pregunta. Ustedes saben cómo soy yo, a mí no me gusta. No entremos en el chicaneo boludo. Sí. Preguntale. ¿Quién tienen inquietudes? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación para hacerle al actual intendente municipal? Lo pueden hacer, nos mandan un mensajito de WhatsApp o nos llaman 3974-7601, nos dejan un mensajito, o a mi WhatsApp 153-880-2950 o a Fernando Cirigliano 15-56-55-1331, y ahí vamos a tomar nota, y en la medida que la entrevista que está pactada para las 11 de la mañana, vamos a ir llevándola con... vamos a pasarle las inquietudes al señor intendente para que las responda, para saber la actualidad oficial de boca del intendente de nuestra localidad. Y tenemos los primeros mensajitos, Pepe Agut, Pepito Agut. Saludos para Pepe. Kioscat. ¿Nos querrá auspiciar el programa de Kioscat ya? Y puede hacer una regresión. Claro, una adhesión, sí. Y también nos manda saludos, vamos, nuestros comunicadores, nos dice Omar Cisca, el profe de su casa, que gracias, lo tenemos que ir a ver hoy, profe, lo tenemos que ir a ver, sí o sí. Y alguien me decía el otro día, cuando yo hago a través de la producción de Fernando Cirigliano, y le agradecemos un poquito la producción de Alejandro Freige. Sí, hoy está esperando en la casa que le digamos. Hoy le mandé un mensaje ya para avisarle de la nota. Hoy, si sale todo bien, la nota se la debemos un 50% a Freige, que allanó el camino a través de dos llamados. Muy bien. Así que bueno. Y a veces se necesitan esas cosas para producir. Y sí, obvio, hay que pedir. Si uno necesita, hay que llamar. Si me da, vos tenés este contacto y nos ayudan a conseguirlo. Mucha gente, como dijo Daddy, ¿qué? ¿Cuánta gente te cruzás, Mirta, vos? Vio que Mirta dice, yo me cruzo con gente todos los días. Mentira, no te cruzas nunca si vas en un auto polarizado, no saluda a nadie. Bueno, pero algunas personas, por eso decía, sin chicanas, aprovechemos la oportunidad. Me preguntaron, che, ¿cómo vos a tu programa, o a nuestro programa, vas a invitar al intendente? Vos que sos acá, sí, yo soy peronista acá, hasta la médula, ¿sí? Pero eso, lo cortés no quita lo valiente. Las diferencias que yo pueda llegar a tener políticas con el intendente no quita la posibilidad de que hable con los vecinos de Remedio de Escalada, de Lanús, de la provincia, todos los que nos estén escuchando. Así que no pasa por ese lado, muchachos. La meta es informar. Informar, y aparte... Y es bueno tenerlo de primera mano. Claro, pero aparte, algo por lo cual uno nunca llegó más allá de lo que llegó, a nada prácticamente. ¿Por qué? Porque a mí nunca me gustó hacer. Si yo tengo que hacer política, obviamente, y lo voy a hacer hoy no partidaria, porque no estoy en ningún partido hoy, dentro de lo que es la estructura del PJ, ofrecí mi colaboración y la aceptó Luis Delía, y estoy ahí charlando, cambiando opiniones, bueno. Pero no hago política miserable, ni desde el hambre, ni de lo que está pasando en este momento. No, caele por esto, ¿no, muchacho? La idea, por lo menos para mí, no es esa. Así que vamos a charlar con el intendente de todos los temas que ya Fernando tiene ahí apuntado, más las inquietudes que yo tenga, más las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, esta semana vio que volvió Nisman. ¿Ah, sí? Reapareció Nisman. Otra vez. De mano de un ex espía de Saralambundanga. Nunca se sabe, eso, entre comillas. Claro, que supuestamente Cristina, y bueno, lo mismo de siempre. Todo lo que no se pudo comprobar hasta ahora, bueno, siguen hablando. O sea, ya se terminó el llanto de Wiñaski. Claro, sí, sí, ya lo de Buñuel pasó. Ahora es que un ex espía, si no me equivoco, israelí, si no tengo mal la información, que puede ser que la tenga, sabe o conoce del lavado y bueno, ahora van a ser todos el ex espía. Así como en su momento fueron el campo y la única tierra que tenían eran los talones, todo el mundo era el campo. Después fueron Nisman, fueron todos. Y ahora son todos Vicentín. Ahora salieron a cacerolear por Vicentín. Eso que se les pegan los fideos Vicentín, que lo único que saben que a veces se les pega los fideos, bueno, salieron a cacerolear por Vicentín. Porque entienden de que el gobierno nacional va a hacerse de la empresa. Muchachos, es un proyecto que va a ir al Congreso. Lo que hay ahora es una intervención, no hay una apropiación de la empresa. ¿Sí? Hay una intervención. La apropiación o no correrá por cuenta del Congreso, que obviamente lo que sería la oposición, en su mayoría acompañado por la izquierda, seguramente van a decir que no, porque ellos van a decir no, que de apropiarla hay que apropiarla para siempre y en manos de los trabajadores con eso que nos dicen siempre. Entonces eso le da lugar para que digan que no. Pero yendo al tema Vicentín, que ahora todo el mundo es Vicentín y nadie sabía, porque van al Chile. Se sabía. No, pero el común de la gente, no. Vicentín sabía el aceite, los fideos, y que sale 10 centavos más o 30 más que cualquier maneja otro. Maneja el mercado de los precios de los alimentos de primera necesidad. Exactamente, empresa terriblemente grande. Pero nosotros del llano, algunos que nos interesamos, leemos o nos preocupamos, a lo mejor sabemos que había un problema con Vicentín, que es una empresa grande, que lava, que saca, que pone, bueno, eso más o menos lo maneja. Sabíamos del préstamo de nuestro amigo González Fraga, que no quería que yo tenga un televisor y usted que tenga calefacción en su casa. No nos podíamos ir de vacaciones. Exactamente. ¿Cómo no íbamos a ir de vacaciones nosotros los negros al departamento de Vilota en San Bernardo? Claro. Imposible. Bueno. Entonces, los pro Vicentín cacerolean, que son los mismos que dicen o que salen a gritar muy seguido por la calle, o nos comentan en el barrio cuando nos cruzamos, basta de mantener vagos y negros planeros, ¿sí? Yo hice la cuenta, me dio bien la cuenta, pero recurrí a mi amigo Jorgito Barrio, que le mando un saludo, y a la gallega también, le digo, mira, hice estos números, ¿me los confirmás? Me los confirma, dice, está excelente la cuenta, pero aparte me lo aclaró y me agrandó los números. Pero ¿se lo refrendó? Sí, pero además me dio más información. Para que vos, que estás en tu casa y a lo mejor tenés la idea de decir, che, ¿cómo Alberto Fernández y el gobierno, bla, bla, bla, y bancamos los vagos, negros, planeros, pata sucia, como nos dicen? Vicentín se llevó poquitos días antes, le dieron la posibilidad de llevarse, antes de que el gobierno de Mauricio Macri se fuera, creo que 4 días antes, una suma de $300 millones. $300 millones, que no sé cuánto es. Yo recién compré bizcochitos, 120 el cuarto. 300 millones. Y ahí viene, Claro. Es harina. Claro, exacto. O sea que nosotros estamos colaborando, que somos unos derechosos. Bueno, $300 millones. Con un dólar a 72, ¿sí? Claro, oficial. Eso da un total de 21.600 millones de pesos. No le alcanzan los ceros para ponerle la hoja. No. Y ahora le voy a dar más. Yo dividí esos 21.600 millones de pesos por 8.000, que es lo que cobra un plan. Hay de 10.000, de 11.000, lo que sea. Pero yo lo dividí por el 8.000, el más bajo. Sí. Eso da que vos, que te quejás y decís que mantenemos a los negros planeros, eso da que el Banco Nación, 4 días antes de irse Mauricio Macri del gobierno, con González Fraga a la cabeza, le dieron a los ricos, los negros ricos de Vicentín, a los dueños, no a los trabajadores, por favor, un total de 2.700.000 planes. Los $300 millones que el Banco Nación le dio a Vicentín, que era el 20% de lo que en el banco había, ¿sí? Son 21.600 millones de pesos, dividido 8.000 da que nosotros, todos, vos, yo y todos, bancamos a estos ricos planeros en 2.700.000 planes. 2.700.000 planes. Para vos que salís a cacerolear, la deuda que tiene, y les pido mil disculpas si a lo mejor no sé leer la cifra, La deuda que tiene Vicentín con los bancos, con el Banco Nación, 18.182, ahí ya me trabo, 18.182, 200. El número redondo. Sí, bueno, 19.000 millones de dólares, aproximadamente, gracias. Al Banco Provincia le debe 1.814 millones de pesos. Al Banco Vice le debe 313 millones de pesos. Y al Banco Ciudad le debe 318 millones de pesos. La suma total es de 20.628 millones de pesos. Si nosotros lo dividimos por 8, nos da 2.578.568 planes de 8.000 pesos. Seguimos manteniendo ricos. Más las deudas impositivas y aduaneras que tiene Vicentín, que suman 9.500 millones de pesos. En total, la deuda que tiene Vicentín con el los bancos y el Estado sería de 30.178 millones de pesos. ¿Sí? Si lo dividimos por 8.000, como le dije recién, estaríamos en condiciones de pagar 3.772.318 planes de 8.000 pesos. Esto para aquellos que salen y dicen por ahí que este gobierno, el actual, más el gobierno de Cristina Fernández y el de Néstor Kirchner, mantenían vagos, y les recuerdo que los planes se subieron mucho más durante el gobierno de Mauricio Macri, aumentaron la cantidad de planes. Si este inconveniente, esta estafa que salió de lo que Vicentín le adeuda tanto a los bancos como a la Nación, a mí, a vos y a todos, es el primer caso, es el primer granito que revienta de la cantidad de plata que se chorean, evaden, lavan y fugan del país. Escuchaste bien, ¿no? Con lo que le debe al Banco Nación, 2.700.000 planes. Entre todo lo que le debe a los bancos, ¿sí?, más las deudas impositivas y aduaneras, suman 30.178 millones de pesos, con los cuales se podrían pagar 3.772.318 planes. Acordate de esto cuando salgas a golpear la olla Essen, donde lo único que sabés de Vicentín es que se te pegan los fideos. Bueno, hay que informarse un poquito. 9:19 de la mañana, aquí en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada, estamos en los estudios de Mosh Radio. Nos podés sintonizar a través de www.moshradio.com. Te bajás la aplicación y estás al toque escuchándonos. Estamos desde Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada. Esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio. Escuchamos también tu opinión al 3974-7601. Diga. Hola muchachos, saludos a Pablo Serramía, compañeros del fútbol del ISA, del San Agustín. Y que la descosía era él, y sí, nos dimos cuenta, quédate tranquilo. Yo tenía un problemita, porque jugábamos en el potrero juntos, claro, y siempre la 10 se la daban a él. La diferencia ya la sabíamos, claro. Marcelo Blanco, terminaste jugando con Lito, claro. Y él jugó en 18 clubes del ascenso y salió campeón, pero nada, un chistecito. Nos manda saludos también... nuestro amigo Osvaldo Tallarín, Grande Osvaldo, buen día, Orlando. Mire, voy a hacer una... ¿Cómo le va, Datri? Buen día, no lo salude. Voy a hacer una salvajada que usted me va a alertar. A ver si podemos... De frente. No, ¿no? Y bueno, la receta. Ahí está, mire, vamos a empezar otra vez porque esto es en vivo, Osvaldo Fernández, el mentor de este fenómeno, para preguntarle un poquito cuál es la receta. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás, Paula? Bien. Y bueno, la receta es la misma receta de siempre: levantarse temprano, trabajar eficazmente, ser consciente. Y bueno, en esta Argentina difícil, darle para adelante, no tener miedo, siempre darle para adelante, que si trabajás y trabajás y trabajás y lo haces bien, las cosas van a salir. ¿Y por qué analizás qué pasa esto, no? Que la empresa sigue creciendo aun cuando la Argentina está totalmente estancada. Porque somos una opción válida, sin duda, Tecno. Cuando una familia Yo me lo imagino, ¿no? Me imagino una familia decidiendo a ver qué hacemos, alquilamos, construimos, empezamos, qué vamos a hacer. Yo creo que estamos entre las opciones, siempre piensan en nosotros. Bueno, vamos a preguntar a ver si podemos de contado, si podemos financiado, de alguna manera u otra Tecno te lo soluciona. Hoy, en la lista de las personas, Tecno tiene un lugar. No sé si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, pero ahí estamos. Es una opción válida. Es una opción. Ahí veíamos un mapita, ¿no? Con algunas de las localidades donde ya hay una sucursal Tecno y cada vez se va llenando más. Yo me encuentro con vos y cada vez que nos encontramos tenés una novedad para contarme acerca de una nueva sucursal que abrieron. ¿Cuántas sucursales más, cuántas fábricas se necesitan, por ejemplo, ¿no? Para satisfacer toda esta demanda? Esa es una pregunta realmente sensata e importante. Las sucursales son 20, todos los años abrimos una. Ahí está, Osvaldo Fernández con Paula Trapani, y yo estoy con Fernando Sirigliano, Matías, mi amigo. Vecina de Banfield. ¿Sí? Nada más de Banfield, muy bien. Ahí estaba nuestro amigo, compañero del club, compañero presidente de la agrupación Talleres 78. Exactamente. Presidente del club. Uno de los aportantes importantes, también. El más importante que tiene el Club Talleres hoy en día, ¿no? Así es. El main sponsor, como dice él. ¿Cómo es que dice él? Main sponsor. Main sponsor. El sponsor principal de todas las locuras de Talleres, porque todas pasan por saber hasta qué es lo que hay que hacer y a partir de ahí se puede. Ya está programando algo, no ya está me vuelve loco. Bueno, vamos a decirle quiénes auspician nuestro programa. Estos son los nuestros, los, ¿cómo es que dijo usted? Sí, los main sponsors de Escalada y su gente. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Muchísimas gracias a Gel Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricos, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional. Cabour 4467, su nuevo local, y Urrearte 1101 en Remedios de Escalada. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, quesos y miel. Bedoya esquina, Marco Avellaneda, anda a visitarlo que tenés el día del papá, ahora viene el día del padre. Tenés excelentes regalos. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos para cuando se levante la cuarentena. Llámanos 5252-6868 y le mandamos saludo a Leo Vaca y a Sebastián Pesola, que seguramente están escuchando. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami. 2 de mayo, 2784 Lanús Oeste, 4247-8484 su teléfono, socio del Club Atlético Talleres con la cuota al día, 15% de descuento. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Daniel Dragoni, concejal frente de todos Lanús. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, cancha de tenis, escuelita de tenis, escuela de fútbol, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación, Remedios de Escalada. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedios de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Como siempre, en la operación técnica puesta en el aire, musicalización Matías Datri. Le agradecemos también la adhesión de Javier Donato. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso. Llámalo 4248-1724, 154-187-9748. Somos servicio de laderas nacionales e importadas, freezer, exhibidoras, todas las marcas. 4249-9893 y 4203-5777. GL Electricidad de Lucas Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, como le dije recién, 1160893554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos, frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te llevamos el pedido a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, Frigocar. Directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor. Llámanos 113-275-8338. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Murature 2174 en Villa Fiorito. Metete en el Facebook de Muebles Libertad y anda eligiendo el regalo para el Día del Padre. Recién estuve mirando unas promociones muy lindas, ¿eh? Cafetera, tostadora, muy lindo todo. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 116-482-2968, Losas, Carpintería, Hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo. 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales sin recargo. Crédito y débito también. Dardo Rocha 3974. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, Delivery 155-049-7615. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar. Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. Búscanos en Facebook también, ¿eh? Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas. Casa Rosales, distribuidor de Siderar y distribuidor de Isover. Casa Central, Rosales, 1267 Remedio de Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. Aplicación Tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232, venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York, diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Remedio de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Berlucea, Delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tartas heladas con gustos a elección, más los 45 gustos que tenés a tu elección. Y le tenemos que dar la bienvenida, ¿eh? Y bienvenida, la sí. Bienvenida, sí. Gracias. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pasta. Probanos de lunes a sábado de 11:30 a 14 horas o visitanos en Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo 4242-1632, como en casa. Instagram, como en casa, Beltrán 308, todo junto. Así que muchísimas gracias. Delivery gracias. Llevado por expertos. ¿Eh? Sí, por Carlitos, ¿eh? Que sí, que yo soy cliente habitual de la casa. Y también le damos la bienvenida a otra adhesión, a Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Así que muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Crece la carpeta para... Va a tener que poner una carpeta al centro. Sí, para fastidio de nuestro amigo, el señor Ascenso. El señor Ascenso. Y hablando de Ascenso, estamos ya enganchados con la primera nota. Aquí son las 9:29 en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada. 8 grados la temperatura, ha sido despejado, sí. Te vas a quedar sin aire, me dicen acá Guille Araujo, que nos está escuchando por hablar rápido. Sí, no sé por qué me apuro, tengo que estar más... Igual ya la semana que viene, el próximo sábado, ya va a salir con el locutor, sí, que me estoy retrasando, culpa mía. Estamos sintonizados por www.mosradio.com. Estamos desde... Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada. A tomar un whiskycito. Sí. Va a calentarse un poquito la garganta. Al bar de Juan. Sí. Si tendremos experiencia ahí en el bar de Juan. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Y si aquí decimos que hace 8 grados y está despejado y está el solcito, la persona que tenemos en línea no sabe. Seguramente estará mejor que nosotros, porque está en un lugar paradisíaco. Tomó la decisión hace mucho tiempo de ya de irse a vivir al interior del interior y dentro de lo que nosotros estamos buscando del programa, que es buscar el Gen Talleres, tenemos como propuesta para hoy un apellido que sintoniza casi toda la historia de Talleres, porque el abuelo Enrique fue campeón en el año 25 y era el subcapitán después de Perinetti del ascenso más importante de la historia de Talleres a Primera División. El padre jugó el fines de la década del 40, principio de la década del 50 en la Primera de Talleres, y él, el protagonista, jugó en aquellos memorables equipos de del Nacional B del 88-89, del 89-90, que realmente, principalmente del 88-89 con Jorge Ginarte, dieron la nota. Eduardo. Teníamos un gran equipo y jugaba realmente muy bien. Pero qué mejor que presentarlo, para mí es un placer, porque es un amigo de la infancia que me sacaba la camiseta porque él obviamente jugaba mejor que yo. Entonces Tito le decía, no, hoy juega Serra Mía. ¿Cómo andás, Pablito? Buen día. ¿Usted jugó con Tito? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fernando? Héctor, buen día. Pablito, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Contale a la gente dónde estás, porque acá con 8 grados nos estamos muriendo de frío. Y acá tengo el sol de frente y no me deja ver la montaña, pero bueno, estamos en Tras la Sierra, está amaneciendo acá un poco porque el sol sale un poquito más tarde, tenemos la montaña que nos tapa hasta esta hora más o menos. Córdoba, estoy en Córdoba, Tras la Sierra. Lugar paradisíaco. Y es lindo, lindo lugar, tranquilo, sin COVID por ahora, estamos relajados en ese sentido, nos falta lo que más nos gusta, el fútbol, nada más. Contanos un poco, Pablito, cómo está compuesto tu día en estos días de cuarentena. Y yo estoy acá haciendo una vida, la verdad que ya normal, como veníamos anteriormente de este problema, de esta pandemia. Yo tengo un local de indumentaria y calzado, después dirijo un club de acá de la zona. Y bueno, aparte tengo dos cabañitas que ya que veo que se están sumando todos los auspiciantes, en cualquier momento me sumo con ustedes. Muy bien, me parece bárbaro. Muy bien, muy bien. Bueno, arrancando un poco con lo que es la historia, hablando en primera persona como debe ser, decíamos de esto que se da, que no es casual en los equipos. Yo creo que no debe haber muchos casos que abuelo, padre y nieto hayan jugado en el mismo equipo. ¿Vos tenés alguna novedad o sabés que son pocos los que pudieron hacer eso? No, la verdad es que no tengo registro de otro antecedente, pero bueno, seguramente debe haber por ahí perdido. ¿Y de aquel, del abuelo, tenés algo que te haya quedado de la historia? Porque él fue uno de los baluartes fundamentales de aquella gesta que terminó el año 25, pero empezó en el 23, que perdiendo una final contra Liberal Argentino, en el 24 perdiendo otra final contra Excursionista, y de palabras de tu abuelo en las noticias de aquella época, cuando terminó esa final del 24, dijo, la tercera va a ser la definitiva, y fue la definitiva porque ascendieron a Primera División, llegó a jugar como titular indiscutido casi hasta cuando comenzó el profesionalismo, donde Talleres en el año 30 hizo la mejor campaña de su historia en Primera División, y después ya se retiró. Era subcapitán. Una época muy romántica porque todos los que jugaban eran socios del club, participaban activamente de la vida política e institucional del club cuando la sede estaba aquí nomás, en la otra cuadra donde está la radio, en Doctor Melo, donde está casi la escuela 16. O sea que era todo muy lindo. ¿Tenés alguna anécdota, algo que te haga recordar el momento que haya vivido tu abuelo? Bueno, lo que sé es a través de mi viejo. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo a mi abuelo. Sé que era un tipo muy muy amiguero. Venían a jugar a la baraja mucho a la casa. La abuela medio que se enojaba. Bueno, Perinetti, mucha gente conocida del fútbol se acercaba, y bueno, eso lo que sé, que era muy muy de reunir gente, de querer a hacer un grupo lindo, y bueno, creo que fue también base de formar un plantel. Después con los años te das cuenta que es muy importante eso para llegar a tener logros en todo, ¿no? ¿A los cuántos años llegaste al club, Pablito? Ya jugaba. Y yo al fútbol. ¿A Talleres? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, a jugar al fútbol llegué ya después en inferiores, medio que con el Charlenga no estábamos muy en la misma línea. Me vio Testone, Juan Mario Testone, me llevó a Drogué a hacer todas las infantiles y todo. Y después, bueno, claro, estuve en Adrogué haciendo todo infantiles, y cuando empecé ya la octava, digamos, las inferiores, ahí sí, ahí ya arranqué con Talleres. Y toda una familia relacionada con el Club Talleres, claro, vivías a una cuadra y media, ¿no? Sí, todo el tiempo, la pileta de chiquito, o sea, el timbre de las 6 que cortaba y no teníamos que ir, bueno, todas esas cosas. Es terrible ese timbre, ¿eh? Es un sentimiento que uno lleva de toda la vida, y el día de hoy que voy a escalada y uno se emociona, bueno, es un sentimiento, es la palabra. La mamaste de chiquito, como dicen. Así es, los clásicos, jugar contra Lanús, qué sé yo, contra Banfield, marcar a Villagrán y no dejarlo tocar una pelota y quererle comer la cabeza. ¿Y contra, bueno, contra qué otro equipo importante jugaste? Bueno, contra la Luz, contra Huracán. No, bueno, no, más importante que los dos primeros, digo. Bueno, contra Huracán. Está picante todo amigos, eso, ¿eh? Somos amigos de Huracán, contra Huracán, que sí, es con el Huracán. Más importante. Sí, sí. Contra Racing no, todavía no tenía edad, estaba en la tribuna ese partido. Sí. Y medio que lo sufrí porque también soy simpatizante de Racing, pero yo quería el empate ese partido. Pero bueno, ganó Talleres y bien ganado. Vos querías que gane seguro Talleres, sí, 100%. Olvidate. Sí. Olvidate. Y mi hermano está escuchando, que es hincha de Racing también, simpatizante. Así que bueno, le damos saludos. Debe estar contento. Sí, no sé qué le pasó. Mi hermano se golpeó la cabeza cuando se fue a Castelli y dijo que ahora soy de Racing. Pero bueno. No. Es lo más inteligente. Sí, la verdad que sí. Escúchame, Pablito. ¿Y con qué técnico te tocó llegar a la primera? O contanos tercera, lo que vos quieras. Y en primera yo debuté en el 85, año 85 ya descendido, medio que no había técnico, viste, estaba todo medio desarmado, Talleres. Sí. Contra Italiano allá de visitante, los últimos dos partidos. Después volvimos acá a Escalada, el segundo partido que jugué, y ahí debutó Sergio Zanetti, debutó Chiodi también. El Búfalo, qué lindo. El famoso partido con Quilmes en la cancha de Quilmes, la última fecha del campeonato. Cuando nos fuimos a la C, digamos, sí. Que no había B nacional, había nada más que B y C, digamos. Exactamente, sí. Y bueno, y ahí a Atlanta le sacamos un empate, que los Andes, lo favorecimos a los Andes, que pudo clasificar para reducido, y estaba peleando para clasificar, y nosotros ya estábamos descendidos. Así que esa fue el debut, digamos, el 85. Después ya me toca la Colimba al principio del 86, y bueno, ahí ya se armó un campeonato corto. ¿Te acordás que ahí fue justo cuando se hace el Nacional B, digamos? Claro, que Talleres no clasifica a nada. No, había que entrar entre los... eran 20 equipos. 16, terrible. Tenía que entrar 16, Talleres quedó entre los últimos 4. Claro, quedamos mal. Y yo justo estaba haciendo la instrucción, no podía ir a entrenar. Fue un medio que un paso para atrás, digamos, en lo que es uno que apunta que va a ser jugador de fútbol. Tenía 18 años, imagínate, toda la ilusión, había debutado en primera. Y bueno, ahí me pusieron un freno. Y quedate acá, quedate en casa. Quedamos afuera ese año cuando se inventa el Nacional. Usted fue a buscarlo a Montiel, ¿se acuerda? Claro. Que jugaba en la Ferrera. En la Ferrera, el mono. Pero quedamos afuera perdiendo 3-1 de local con Liniers acá en Escalada. Sí, cosa de loco. Terrible. Sí, fue una cosa medio que, bueno, nosotros ya lo dábamos por hecho que entrábamos, porque entraban tanto equipo que... Y bueno, quedamos en la C, iba a ser. Después en el 86-87 tuviste poca participación, pero estabas en el equipo, lo mismo que en el 88. Sí, 86-87 estuve casi todo el... mucho partido al banco. Primero, bueno, fue que Perico armó toda la banda, Perico Pérez. Y bueno, entrenábamos Parque Sur, me pasé a buscar a Sergio con la camioneta, con la F100. Ahí me levantaba en Timote y a Marco Avellaneda a mí, y a varios, le iba levantando por el camino. Íbamos allá a entrenar, Y después me llevaba Perico de ahí de Parque Sur al centro, porque él vivía en Caballito, y yo estaba haciendo la colimba ya Blas, que me había medio como puesto en un hotel ahí de suboficial, y claro, hacía un turno nomás. Blas que estaba en el hospital naval trabajando. En el naval, claro, era capitán de corbeta, no me acuerdo sí, qué era sí, él. Sí. Y bueno, y ahí podía, era un trabajo ya después la colimba, porque podía ir a entrenar y podía ir a jugar los sábados, y bueno, tenía que ir todos los días, sí, pero bueno, cumplí un horario y nada más, ya volvía. Acá te mandan un mensajito, el mejor asador de chivito detrás de la sierra. Amigo y compañero, este año vuelvo a ir, un grande Pablo, ¿sabés quién es? Me imagino, el polaco Pardini. Sí, siempre garroneando. El único rubio de escalada. Sí, sí, sí, sí, sí. Él, mientras sea de arriba, hasta una avalancha quiere, no tiene problema. Un fenómeno. Sí. Nieve, lo que sea. Sí, mientras venga arriba, él se engancha en cualquier cosa. Acá es el presidente de la subcomisión del guiso en Talleres. Claro. ¿Sabías? Ah, mira, bien ahí. Claro. Yo sé que están haciendo muchas cosas ahí, muchas sí. cosas por la gente. La verdad que uno se pone bien, porque ayer yo tuve una reunión acá en mi pueblo, en La Paz, y comentaba, ponía de ejemplo a Talleres, ¿no? Porque acá son clubes, viste, que se están desarrollando. Sí. Y la verdad que tener gente que quiera primero a la institución es lo fundamental, viste, para poder crecer, porque si vos no querés a tu lugar, a la institución, no creces nunca, ¿viste? No es la manera. Acá se puso es un ejemplo hoy. Un grupo de pibes jovencitos, que seguramente van a ser dirigentes en un futuro no muy lejano, que tiene la agrupación La Vida por los Colores, se pusieron este trabajo solidario al hombro, ¿sí? Después se sumaron a los martes y jueves los pibes de la hinchada, pero con el polaco Pardiña se armó, como vamos los dos y decimos que cocinamos, ahora se sumó el Tano Julio, se armó la subcomisión de guiso, que somos él y yo y él, pero ya tenemos internas, ¿eh? Ya tenemos... Así, y hay menos sí. sal, más sal, más pimienta, sí, menos claro, pimienta. Me parece que en diciembre, junto con la asamblea del club, vamos a tratar el tema de a ver qué actividades, qué autoridades asumen la subcomisión. Ah, un fenómeno, el polaco cocina, sí. yo lo ayudo. Sí, sí. Estamos muy enchufados. Bueno, ibas por el 86-87, ¿no? En el 88 no tuviste mucho rodaje, a pesar que... O sea, conseguiste 87, los ascensos. 87-88, ya después cuando... Después viene el Tano Calabrese, primero en el 86-87, y ahí también seguí jugando mucho del banco, ¿viste? Desde el banco entraba unos minutos, no entraba nada, pero bueno, me sentía parte, porque la verdad que se armaron grupos muy lindos. Adelante tú, estaba el Pelado Rodríguez, estaba adelante. Claro, tú. Claro. ¿Cuál de los dos? El Pelado Rodríguez. Que vino de Atlanta, porque teníamos dos. El Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez. Hay mucha gente que... Claro. ¿Vos te acordás, Pablito, del otro Rodríguez, no? El que tenía los bigotes, mostacholes, el medio... Ese chamaco Rodríguez, claro. No, pero ese es más grande que yo, sí. Pero el peticito, no Rodríguez, no el chamaco el que jugó en el 77, ¿eh? ¿Cuál decís? Tuvimos un Rodríguez, uno peticito de jugó poco, sí, un año solo, después tuvo unos inconvenientes de salud. Jugaba más de cuatro que lo fuimos a ver, sí, peticito, bien peticito, con unos bigotes tipo el Pato Franzoni, así. Hay gente que dice, no. Claro, vos hablas de Ariel. Yo hablo de Ariel, sí, Ariel. Sergio Ariel Rodríguez, ¿no? Sergio Ariel Rodríguez, sí, que después... Sí. Que casualmente vos agarrás viento bien la primera cuando él se va. Y sí, no, yo después de ese año, cuando ascendemos de la C a la B, hago toda la pretemporada, todo con el, bueno, viene el viejo Inomirielo, exacto, con Baluarte, con el profe Córdoba, y hago toda la pretemporada, todo jugando de titular hasta el último partido, el último amistoso, digamos, de titular, el martes, jueves, fútbol, antes del primer partido contra Berazategui, titular, el viernes firman tres jugadores, tres fenómenos, la verdad que no puedo decir nada porque eran pendejos yo y venían con nombre, con todo y suplente, y el sábado a la tercera. Y cuando me dice el viejo Inomirielo que no juego ni en el banco voy, y bueno, jugué en la tercera, hice dos goles allá en Berazategui y no quise más. Esa semana medio que no quería ir a entrenar, viste, como son esos golpes que te da el fútbol. Y las calenturas propias de los vaivines del fútbol, ¿no? ¿Y quién habían venido? Claro. Frediani. Frediani, Perrut. Y esa última semana se firmó el Alfredo Jauregui, claro. Bueno, Alfredo, sí. En mi puesto estaba Jauregui, claro, Frediani, no sé quién más. Estaba Perrut, que también había venido en los últimos 15 días. Sí, los últimos días firmaron tres monstruos, porque la verdad que es así, hoy lo ves de otro punto y decís, sí, está bien, yo tenía que ir a la tercera. Pero bueno, viste, el pibe de 20 años jugar, que quiere jugar. Pero más con un técnico como Don Mionino Mirielo, que él decía, el equipo son equipos de hombres. Claro, ¿viste? Sí, claro, y ahí me agarró el profe, ahí me agarró el profe Córdoba y me hizo la cabeza, me dice, fenómeno, no, vos estás loco, vos tenés que, el profe, la verdad que uno de los, el profe es algo para destacar, porque ese año laburó la cabeza de los jugadores, es muy, muy, muy, bueno, ustedes lo conocen, sí, es muy, muy psicólogo, y era mucho hablar con vos, con Choy, con los pibes, con Cuatrochi. Con todos, con los grandes también, ¿no? No, los grandes le daban bola también. Y vos hoy hablás con Ovaldo de ahí y te dice, el profe fue fundamental. Siendo un pendejo el profe en ese momento, ¿no? Y era un pibe, pero te hacía creer que era el mejor. Vos entrabas a la cancha y te pensabas que era Maradona, entraba con el pecho inflado. O sea, a pesar de no haber participado activamente, ningún rencor para ese equipo. Claro. Es así, es tener a todos los jugadores bien, viste, bien de la cabeza, para cuando te toca, si te toca estás al 100, no hay otra, viste. Y te de esta manera. Y te tocó en el Nacional con el Gordo Ginarte. Claro, ahí él me dijo, no te vayas, no, quedate acá, vas a terminar jugando, yo te conozco y te mataste en la pretemporada, porque él hizo toda la pretemporada, todo, que nos mató. Y quedate, y yo, porque justo tenía la posibilidad, justo, bueno, volvemos a Juan Mario Testones, estaba dirigiendo la primera allá en Brondadrogué, me dice, venite a jugar allá. Entonces fui a pedir el pase para ir a Brondadrogué, y me decían que no, quedate, me decía el profe, bueno. Y la comisión no me quería dar el pase, ¿no? Obvio. Y ya había empezado el campeonato. Así que, bueno, ahí me quedé, y ese año hice 17, o sea, antes se formaban, viste, que eran 16 nada más. Sí. Yo concentraba, era el 17. Y Chodi era el 16, a veces era el 17, 18 era yo. Siempre era el último yo. Pero bueno, me hacía ganar premio el viejo, me llevó allá a concentrarlo antes de la final, o sea, tenía algo conmigo, porque yo, imagínate que me puse tan mal que le dije de todo cuando no jugué ese primer partido con Berazategui, pero bueno. Son cosas que uno aprende y después no corrige, porque volví a hacer un par de cosas así también. Pero, no, aparte tuviste un par de vueltas, o sea que después fuiste creciendo. Sí. Después, bueno, cuando me toca ese año salimos campeones, me siento campeón porque estuve todo el tiempo con ellos y entrenando y concentrado en muchos partidos sin jugar nunca. Y bueno, el al otro año, ya en la B Nacional, ahí ya sí, empezó a jugar de entrada, no, pero el segundo o tercer partido ya contra Santiago del Estero, contra Central Córdoba. El primer partido que arranco y ya después no salí más. Pero ahí fue el momento donde agarraste la primera y no la agarraste más. Dijiste, esta me la quedé. Claro, ahí donde tuve la posibilidad de entrar y perdimos allá en Central Córdoba, en Santiago del Estero. Y 2-1, 1-0, no me acuerdo bien. Pero hicimos un buen partido, se peleó bien y vinimos a jugar de vuelta acá a Escalada. Acá digo, estoy en Córdoba, yo, bueno, allá, a Escalada. Sí, lo sentís como propio, Escalada, decirlo así. Y sí, hablo con la gente acá y sigo diciendo, el sábado jugamos, el sábado no, acá se juega los domingos, ¿viste? Claro. Escalada todo el tiempo. Claro. Tengo el sábado y Escalada todo el tiempo. Y bueno, volvemos a jugar con Chaco Forever y ahí empezamos a hacer una campaña. Creo que fue una de las mejores de la Nacional B, porque se logró entrar en el reducido y estábamos ahí segundo, tercero, de Lanús, Chaco Forever, peleando para ascender a primera. Esto fue con el Gordo Ginarte, ¿no? Exacto. Con Ginarte, claro. Ginarte me da la posibilidad de volver a 48 puntos. Todavía eran de a dos, ¿no? Todavía de dos, ¿eh? Todavía de dos. Se sumaba de dos. De a dos. Y hizo 48 puntos el Gordo Ginarte. Una de las mejores campañas de Talleres en el Nacional B. Y jugaba Quiroga, D'Angelo, Pizarulli, Videla, Serramiga, Cuadra, Salvania, no, Cucaracha, claro. González, Omar González, y adelante las dos bombas, Chodi y Castro Villacenil. El Pepe Castro. Que había una, ¿te acordás de la jugada que salió en un, creo que la primera que salió fue en cancha de Quilmes, y después se hizo dos o tres veces, el saque largo de Quiroga desde el arco, Para la cabeza de Castro. A la cabeza de Castro, ¿no? Sí, y Chiodi, al revés, algo así. Pero después se hizo dos o tres veces esa jugada y salió bien. Sí, lo que hacíamos siempre era el centro de costado todo el tiempo. Esa jugada creo que fue la campaña, porque practicábamos Videla, le pegaba, tenía el cuádriceps y se le quedaba inflado como un globo toda la semana, porque le metía zurdazo. Era meter la pelota ahí en el punto penal y la atacábamos todo y se la llevaba por delante la defensa o nosotros, alguno la metía, no había otro. Los jugadores, el Cucaracha González era un jugadorazo, Salvaña era otro. Sí, la mayoría, Cucaracha la otra vez contacté con él, si está viviendo en Formosa, es periodista deportivo. Ah, mirá vos, sí, mirá vos, qué bueno. Sí. Porque uno va perdiendo, de algunos vamos buscándole la vuelta al camino a ver dónde está, y otros lo vas perdiendo, ¿viste? Sí, se pierde el rastro. Sí. Y ese equipo podía haber llegado un poco más lejos, ¿no, Pablo? Aparte vos eras un jugador con responsabilidad, vos tenías a cargo la pelota parada. Acá justo enfrente de la radio, porque la ventana da a la calle Doctor Melo, pasa el gordo Petty. Otro conocido. El Petty. Sí. Nueve de área, Petty. Sí, ¿no? Sí, jugadorazo. Loco. José Codo. José Codo. Y de boliche. Y de barra también, de boliche. Sí. Porque sí, no lo mueve, ahí se queda quieto, ¿viste? Él está con el codo ahí apoyadito en la barra. Sí, recién pasó por acá enfrente. Le pegaba lindo. Sí, interior, hizo varios goles. Sí. ¿Y vos cómo le pegabas? Porque estabas, eras uno de los pibes del club, porque todavía vos y Chodi eran los dos pibes referentes del club que estaban en ese plantel. Y tenía responsabilidades porque vos estabas a cargo de la pelota parada. Sí, un poco le pegaba yo, un poco de la parte derecha le pegaba también el negro D'Angelo, viste, cuando no iba al área. El negro le pegaba espectacular, la verdad que tiene un pie impresionante. Hizo muchos goles tiro libre. Creo que se retiró, no sé, con un montón de goles, goleador, se retiró de. Creo que 14 goles hizo ese campeonato. Claro, uno de los defensores con más goles, en ese año. Sí, goles sí, que yo no grité ninguno. Goles que Torres no grité ninguno. Sí, me enteré. ¿Sabías que se enteró vos? Sí, me enteré algo. No la sé bien de adentro, pero me enteré de algo. El negro tiene una personalidad media fuerte. Sí, digamos, hola, bueno. Hola. Le tocó timbre al hombre acá. Y se chocaron dos con personalidades parecidas. No, porque el otro día lo contó él. En un reportaje que le hizo Juan Carlos Vilota, que le mandamos un saludo, que nos está escuchando. Sí, ahí nos mandó un mensaje, gracias. Y tiene un saludo. Y hace unas notas espectaculares. Juan Carlos, sí, hace unas notas espectaculares. Sigo varias notas. Y en una, fue así: el negro D'Angelo, cuando viene a Talleres, nosotros veníamos del Aslo, ¿viste? Claro. Que, bueno, sí, Bastón y Galera, ¿viste? Claro. Sí, y en un partido, creo que fue contra Chaco Forever, acá en Escalada, si no me equivoco. Intenta salir jugando el negro D'Angelo, ¿viste? Fiel a su estilo. Y la pierde y sacamos el medio. Claro, y sacamos el medio y perdimos 1-0, creo, ¿viste? Y yo, ¿te acordás que terminaban los partidos y nosotros, que éramos los barras en ese momento? Sí, iban a apretar a los jugadores. Claro, sí. Hincha caracterizado. Claro. Y siempre nos quedábamos en el pasillo para ver, ¿viste? Los árbitros, la boludez. Y cuando sale yo lo llamo, ¿viste? Y lo chisto. Y no se da vuelta. No se da vuelta el chabón, ¿viste? No. Entonces después cuando le digo el nombre se da vuelta. Entonces voy y le digo, mira, no me acuerdo cómo fue la charla, pero nada agresivo, nada. Le digo, mira, perdiste la pelota porque querés salir jugando y perdí 1-0. Tratá de pegarle para arriba. Sacala, ¿viste? Y el negro me dice, vos porque estás acostumbrado así, vos estás acostumbrado a dos que le pegan para arriba. Yo lo voy a dar a Lalo jugar, ¿viste? Y le pegan para arriba. Yo siempre juego así. Bueno, no sé cómo fue la como siguió la charla, nada. Quedó tirante, nada más. Quedó tirante, claro, pero nada, viste, yo nunca puteé a los jugadores a traer el arco, nunca, nada, nunca. No, ninguna cosa. Soy testigo. Entonces, bueno, quedó ahí. Claro, el negro jugó, terminó jugando bien, la terminó rompiendo y metiendo 14 goles. Y yo no gritaba ningún gol. Ningún gol del gritado, ¿viste? Y en la hinchada, dentro de la hinchada, sabían que había habido ese resquemor. Y cuando hacía un gol D'Angelo, venía y me abrazaban. Me decía, gritar, digo, no lo voy a gritar. Claro. Y el negro el otro día le hicieron una nota y la contó y lo reíamos. Pero hoy estamos, no compartimos un montón de cosas, ¿viste? Porque cada uno tiene sus cosas, sus actividades, y no estamos en la misma actividad. Capaz que hubiésemos sido amigos con el negro, pero tengo un aprecio y un respeto importantísimo, porque son los tipos que a mí... El tipo cura todo. No, pero aparte fue una pavada en sí. Con él los cargábamos, inclusive, a veces yo el otro día escribí porque hizo un, nosotros con él, Carlito Fortunato, no sé por qué, alguien dijo que éramos unos mercenarios del fútbol, no sé qué pava. Entonces el otro día él escribió algo, yo le puse muy bien, mercenario, y me saltaron gente amiga de él a la garganta. Claro. ¿Quién es este? Claro, entonces no. No son, saben la interna. Claro, son cosas que nosotros sabemos, pero tengo un respeto. Aparte, siempre es para respetar los tipos que van al frente y te dicen las cosas como son y no se callan y está buenísimo, ¿viste? Pero nos causó gracia la nota. Pablito, ¿qué te acordás de ese campeonato? Como actuación tuya? ¿Sí? Te tiro otra porque por Bocón me pasa. Cuando viene don Miguel Innomirielo a Talleres, de técnico, viste que el equipo ganaba, pero no gustaba. No, medio a cero se ganaba. Claro, y ya está, medio a cero, y la figura era el Toto, como ¿cómo era el otro? No, Pastor Ortiz. Pastor Ortiz figura, todos los partidos. Porque jugó, Pastor Ortiz jugó de todo, faltó de arquero nada más. Entonces, sí, era el comodín, el Pastor. Claro, fenómeno. Vivíamos dentro de la cancha, dentro del club, nosotros. Y termina un entrenamiento y sale Innomirielo y yo, viste, pelo por la cintura. Le digo, ¿puedo hablar con usted? Sí, pibe, viste que el viejo era respetuoso, te ponía la mano en el aire. Le digo, escúcheme, jugando como estamos jugando, no le vamos a ganar más a nadie. 1-0 y vamos a empezar a perder y no salimos más de acá. Y el viejo me pone la mano en el hombro, viste, como era un fenómeno. Me dice, quédate tranquilo, pibe. Ya el pibe me bajó el precio, viste. Claro. Quédate tranquilo. Ya te puso al lado de él. Claro, quédate tranquilo, pibe. Dice, cuando demos la vuelta olímpica vas a venir a saludar. Y cuando terminó el campeonato, fui, se lo dije, se lo recordé. Se acuerda de todo. Claro. Una memoria, pero yo por Bocón, porque yo tenía que ir a hablar, sí. No, y bueno, eso, pero ¿viste? Pasa eso. Era muy hincha, claro. Sí. ¿Qué partido, no, partido te acordás tuyo, que dije, ese día la rompí toda? Y yo era muy laburador en la cancha, hacía el trabajo sucio, recuperaba mucha pelota, metía, viste, no era de eso de tirar caño y hacer goles. Pero en el medio, qué sé yo, partidos peleados tuvimos en la cancha de Huracán cuando le ganamos 1-0 ese partido, contra Lanús, como te dije, el 1-1 que nos empatan sobre la hora de penal Villagrán. No la tocó en todo el partido, ese hijo de perra, y bueno, al último cobra un penal el referí que no existió. Cancha de ellos. Tenías algo particular contra esa camiseta, Sí, yo lo sentía así, viste, contra la nube, quería comerle la pierna, y el gordo Cuadra me decía, pero Pablo, vos, ¿por qué estás? Porque yo soy hincha aparte de jugador, boludo, yo me los quiero comer en la semana, viste. Y dice, qué bien, qué bueno. El gordo, bueno, era buen jugador el gordo, pero bueno, no, en ese momento contra Lanús no sentí lo mismo, ¿viste? Exacto. Yo, de ir a verlo, de correr el puente Escalada para que no nos tiren piedra o tirarle piedra a nosotros, de chiquito, ¿viste? Eso esas pasaba. Que uno hacía. Pasaban esas cosas. Y pasaban, claro, y eso lo viví. Entonces, cuando entraste en la cancha y jugaste contra Lanús, te lo querés comer. Claro, no, me contaron que había lío a veces, pero no, nunca supe. Me contaron. Cada tanto había algún problemita ahí se jugaba contra Danube, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Goles te acordás? Esos partidos, la verdad que fueron los más emocionantes, los que más metí, los que más, creo que me destaqué. Y después te había otro buen equipo que no llegó tanto, que fue el del 88, el de 89-90, donde jugabas con el primo de Torres, Alfredo Torres, que jugaba Godoy, que jugaba... Sí, ahí vino... Leiva, que había venido de Racing... Marcos Leiva, claro. Que había venido Leiano Agli... Seguía la dupla adelante con Castro y Chodi, que eran inamovibles. Sí, ese año no nos fue tan bien, estuvimos con D'Accorso, vino, y bueno, se armó el plantel así, y después, bueno, a mitad de campeonato vino el bicho Flota, que se quedó después para el otro campeonato, que fue ahí donde ya me fui yo de Talleres. Cuando vino el bicho Flota, a mí me puso todo, me hizo patear el penal contra Huracán, en cancha Huracán, que lo erro, en el otro campeonato, digamos. Ahí íbamos 0-0 ese partido, y estábamos dominando, y bueno, tengo la mala leche y la mala suerte, no se escucha nadie, dale. De errar el penal, y bueno, después de ese penal, en el segundo tiempo salgo y me desgarro hasta la muela, y bueno, después volví a jugar todo, y terminó ese campeonato, terminamos de la mitad para abajo. Habíamos hecho un buen promedio del campeonato anterior, y bueno, quedó para los otros campeonatos, ese primer Nacional B, el promedio, y bueno, después de ahí me voy 2 años, y a ver, acerté y comunicaciones, haciendo con comunicación, y vuelvo con el negro D'Angelo de técnico. ahí fue cuando vuelvo, que surge, es el año que surge el Pupi, claro. El Pupi Zanetti. Así que bueno, 92, fue, claro. Así que bueno, después de ahí, de ese campeonato tampoco jugué, ese campeonato tenía el Pupi de 8, estaba Miguelito Fretes. Miguelito Fretes, claro, había una banda importante. Y bueno, como dijo Héctor, el Negro Danza tiene un carácter fuerte y bueno, y uno pendejo y capaz que, viste, son cosas que pasaron del fútbol y que pasan y bueno, no tuve la posibilidad de jugar nunca ese campeonato. Igualmente ningún récord. ¿Sabes qué? No, con el Negro Ángel, un fenómeno, la verdad que excelente persona y bueno, nos dio 14 gritos de gol, como dijo Héctor. Y Tucumán, hubo dos partidos importantes en esas campañas, un 4-3 contra Atlético y un 3-0 contra San Martín. El Pepe Castro se destapó ese día. ¿Te acordás que salió aplaudido el equipo por todo el estadio que estaba lleno? El 3-0 con San Martín. Sí. Allá en Tucumán, sí. El Pepe Castro no la metía ni en el arco iris y ese día hizo 3. Se destapó, pero hay una manito, ojo, Sí. Empezó a trabajar el Pai Redondo en esa semana. No sé si se acuerdan del Pai Redondo. Sí, vecino, sí. Ah, bueno, ahí de Timote. De Timote, sí. El Pai empezó, le tocó la conchacaba, le tocó la vulva de la oreja, sí, todas esas cosas, y le activó los goles. Hizo 3, no lo podía creer, Pepe, nadie lo podía creer. Hasta que llegó Vino un muchacho y... Hasta que llegó Torres y lo voló. ¿Qué va a hacer? Entro al vestuario, yo era presidente del club, creo ya, ¿no? Sí, me parece que sí. Puede ser, sí. ¿Cuándo estaba el Pai? Sí, no, me parece que no. ¿No? En la segunda vuelta. Bueno, pero estaba ahí. Y llego un día al vestuario y veo todo lo arriba de los bancos de suplentes, ¿te acordás que estaba para ponerle el bolsito? Sí. Y veo todo cable cruzado, ¿viste? Cobre. Claro. Y digo, ¿qué carajo es esto, muchacho? No, dice, porque hay un muchacho, así, le digo, déjense de joder. Si nosotros dependemos que este tipo ponga cobre para ganar un partido, echemos al técnico, echémoslo a todo. ¿Viste? Bueno, y después se enojó conmigo, igual todo bien, ¿no? Pero no, a mí no me cerraba, ¿viste? Esas cosas. Y es que, imagínate, uno joven menos, ¿viste? Uno pibe que ves un chabón que te toca la oreja y dice que te va a activar lo, no sé qué para que meta goles. Le activaba el bulbo a Agli, ¿te acordás? Sí, Agli. Sí, a todos, nos tocaba la oreja, te dolía la muela, te tocaba la oreja, te tocaba la oreja o la mano, y decía que con eso ya estaba, ¿viste? Y bueno, pero ese día fue espectacular. Creer o reventar, obvio, porque la verdad que... Y después contra Atlético, otro partido, ese partido perdíamos 3-1, después terminamos ganando 4-3. Bueno, fue... los días 2 de Chodi y 2 de Castro. No, el último creo que lo hizo el Negro Danza, lo tiró libre. Ah, el tiro libre, sí. El día que se fue el Colorado. El Colorado se fue antes de la cancha. Claro. Se fue con el 3-2 abajo. Claro, bueno. Porque ahí está, micro. ¿Por qué se va? Es Colorado, ¿qué quiere? Claro, pobre Colorado. Pobre Colorado. Claro, se fue. Pobre Colorado. Porque terminaba... Se iba al micro. Se le iba al micro, claro. Se fue. Y ganamos 4-3 y ahí le quedó, pobre. Y ese día nos mataron a piedrazo antes de entrar a la cancha, nos rompieron todo el micro. Llegamos así, antes en la cancha de Atlético sí. Tucumán. Un gran colaborador, hay que decirlo, el Colorado. Un gran colaborador. Un personaje. Fútbol amateur. Años y años yendo a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, en el fútbol amateur del Club Taller, el Colorado. Un fenómeno, ¿no? Sí. Una persona excelente, la verdad que un fenómeno, el Colorado. Che, Pablo, y bueno, decime. No, que terminaba con Atlético, que le ganamos 4-3, entró la hinchada al túnel, y nosotros teníamos la camiseta roja y blanca, como la de San Martín. Claro. Imagínate, cuando lo vemos entrar a la hinchada al túnel, después del partido, 4-3, sobre la hora, nos matan, dijimos. Nos vinieron, nos dieron la mano, muchachos, felicitaciones, ustedes tienen huevos. Y lo fueron a cagar trompada a los de ellos. A los Atléticos, qué bárbaro. Sí, Pablito, ¿seguís los avances del club de donde estás? ¿Ves cómo está cambiando todo? Que la cancha no es la que vos jugaste, que ahora tenés un predio, que tenés una cancha de sintético para las inferiores, cosas que vos no pudiste vivir. No, más vale, no, jugar era... Tenía que pegarle un tiro a la pelota para pararla, pero picaba para cualquier lado. No sé si se acuerdan ustedes, nosotros la regábamos, terminaba el partido con Pizarul, estando Pizarul y no sé, en par manos quedábamos a tirarle un poco de agua. Era otro tiempo. Estos avances, la verdad que tuve la suerte hace el año pasado de ir a verlo un partido, y la verdad que es la cancha, el club en sí, como está, es una cosa de loco. Y como te dije de entrada, lo tomo de ejemplo y se lo digo a los muchachos de acá, a la gente de acá, viste, de los pueblitos estos, que son todos equipos que se están desarrollando, viste. Así que no, muy, muy buena la labor de todos. La verdad que es la manera de laburar, la verdad que es así, con Osvaldo, con todo, con toda la gente que está laburando ya de años, hasta con el Ale Taraborel, y que viene ya de años también laburando bien. Así que los conozco a todos y veo que el club avanza impresionante. Es una de las instituciones de así de ascenso que está avanzando como ninguna. Bueno, Pablito, un gustazo que nos queríamos dar, queremos escucharte, queríamos saber de vos, sabés que estás en nuestro corazón, porque pasaste la mitad de tu vida con Talleres, es una camiseta que amás, tu familia también está arraigada a Talleres, a Escalada, y no queremos faltar a la oportunidad de que estuvieras con nosotros. Te agradecemos mucho la comunicación, acá te saluda Héctor. Bueno. Un abrazo grande, Pablito, y bueno, ojalá aprenda a manejar un día, porque la verdad que hablamos un día para ir a las cabañas, pero me quedaban muy lejos de... Claro, escúchame, sí. El día que se anime de Sarro, tu amigo, a manejar entre la sierra, por ahí vamos nosotros. Que vengan, que yo los guío, no hay problema, los voy a buscar hasta abajo y los subo. No hay problema, cuando quieran. La verdad que un gustazo enorme haber compartido estos minutos con ustedes, muchachos, y me llevan a los momentos más gloriosos, más lindos que uno pudo vivir. Más allá de, bueno, los nacimientos de los niños y todo eso, que uno puede vivir en la vida. La verdad que el fútbol es vida y es un ejemplo, y te marca para todo, ¿no? Pues el entrenamiento, la conducta, los logros, ¿viste? Y bueno, muy lindo, muy linda nota, muy muy lindos momentos me han hecho pasar. Gracias, Pablito, la mejor, ¿eh? Después le mandamos el corte, ¿eh? Después Fernando te va a mandar el corte del programa donde está la nota. Así te buenísimo, la buenísimo, así la tenemos nosotros también de recuerdo. Gracias, muchísimas hermano. Gracias, muchachos. No, gracias a vos, Pablito. Un abrazo grande. Igualmente. Que tengan buen día. Igualmente. Dale, saludos. Buen día.

con esta, en medio de esta pandemia, tratamos de ver si con la colaboración de los socios y gente allegada al club avanzamos con el tema de la obra. Ya se descubrió ya la parte del paño que se había llenado. Sí. Ya se desencofró, se desencofraron esos dos paños, que realmente quedaron muy bien, y si el tiempo acompaña, en los próximos días arrancarán con la construcción de los dos paños siguientes hacia el sector de Timote. Se va a proceder el hormigoneado de la misma manera que se hizo en esta oportunidad, y después se vuelve a desencofrar y se hacen los últimos dos. Eso sería la primera etapa de la continuación de la ampliación de la platea. Son seis paños que van a tener una capacidad cercana a las 500 personas. O sea, la capacidad de la platea se va a incrementar en esas 500 butacas más otras 100 del sector ya construido, donde estuvimos modificando el tema de los pasillos y reagrupando nuevamente todas las butacas existentes. Así que vamos a tener una platea en poco tiempo con capacidad para unas 1.300 personas aproximadamente, y la frutillita del postre es la parte baja, donde se están construyendo seis palcos que van a tener también una capacidad para entre 8 y 10 personas cada uno. ¿Y los bancos de suplentes? Obvio, sí, por supuesto. Estamos hablando de lo que era la capacidad donde vamos a ampliar. Después, por supuesto, que se está trabajando también en los nuevos bancos de suplentes. Ya los viejos se demolieron los dos. Los sectores ya están listos y preparados, falta que coloquemos los asientos. Hace poco hicimos una muestra, una presentación, para ver cómo quedaban, para que la gente ya vaya viendo con qué se va a encontrar cuando vuelva al estadio. Y también se está trabajando sobre la nueva salida de los jugadores. No, es una obra realmente muy, muy importante, donde obviamente va a cambiar la fisonomía de todo el estadio. Ya sabemos de que el túnel no está más, o sea, nos estamos modernizando, y como siempre digo, estamos trabajando para tener un estadio de primera división. Nosotros tenemos un grupo en la subcomisión de estadio de 11 personas, estamos completamente activos todos y todos los días. Cuando vos tenés un grupo de WhatsApp y empieza a sonar a las 6 de la mañana y termina de sonar a las 12 de la noche, es porque las cosas avanzan y las cosas están bien. Este grupo está muy fortalecido, está muy unido. Por supuesto que tenemos diferencia, que discutimos muchas cosas, pero el único objetivo que tenemos todos y el sueño que tenemos es de que Talleres tenga un estadio de primera división. Damián, te hago una consulta. Héctor Torres te habla, ¿cómo andas? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Se redujo mucho el tema de recaudatorio a raíz de que no tenemos fútbol y la pandemia esta? Y la verdad que sí, la verdad que en los números que nosotros habíamos manejado a principios de año, esta suspensión del fútbol nos va a generar un déficit de acá a fin de año, que esperemos que se normalice y el año que viene podamos volver a tener a todos los hinchas de Talleres en el estadio y colaborando. Nosotros tenemos un déficit, según el cálculo que hicimos, porque no solamente es lo que generamos día de partido, sino los asados mensuales que hacemos, la publicidad. Nosotros tenemos el 50% de la publicidad estática que está dentro del campo de juego, corresponde a la subcomisión de estadio. Uh-huh. Y nosotros estamos más o menos alrededor del un millón de pesos que contábamos que este año lo íbamos a generar. Y bueno, lamentablemente, con esta pandemia mundial, no lo vamos a recibir, no lo vamos a tener, pero no nos estamos acomodando. Le vamos a poner el pecho a todos los inconvenientes que tengamos. Sabemos de que la situación económica no está bien, que la gente no está pasando y no está atravesando un buen momento. Las colaboraciones no son las mismas, las donaciones no son las mismas, pero nosotros tenemos fe porque el hincha Talleres es distinto. Y y vamos, como te dije recién, vamos a tratar de pasar este difícil momento de la mejor manera, sin tratando de que la obra no se detenga, a pesar de que, como todos saben, no solamente estamos en un millón de pesos abajo del presupuesto que habíamos contado, sino que las cosas aumentaron y mucho. Exacto, y eso sí, también sí. Lo vemos afectado. Nosotros estamos ahora llevando adelante el tema de todo el cerramiento de los palcos, toda la parte del frente de aluminio con vidrio blindado. Bueno, la verdad que estamos averiguando el presupuesto y nos sorprendemos los números que se están manejando. Nada que ver a los números que se manejaban hace 2-3 meses atrás. Pero bueno, como te dije recién, lo vamos a afrontar porque hay un compromiso y porque hay gente que está apoyando también muy fuerte, muy fuerte. Cuando decís estamos 1 millón de pesos abajo, ¿estamos 1 millón de pesos abajo es deuda o es 1 millón de pesos que no se pudo recaudar? No, deuda no. Porque desde que nosotros estamos al frente de la subcomisión, nunca nos endeudamos, siempre se trabajó con lo que teníamos. Dentro de lo que nosotros teníamos proyectado recaudar este año, te tiro una cifra, qué sé yo, nosotros teníamos pensado recaudar, ponerle 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, bueno, nos va a faltar, de acuerdo a esos cálculos que nosotros teníamos, 1 millón. No, yo más quería aclararlo porque de la forma... parecería así, no, hay una deuda de 1 millón de pesos. No. Así la gente la tiene clara. Jamás nos endeudamos. Está bien. No, yo lo entendí, pero para que la gente sepa, se perdió de recaudar 1 millón de pesos. Sí, si la obra avanza es porque hay fondos. Uh-huh. Y la obra está avanzando. O sea, nosotros, por suerte, tenemos la rifa del auto 0 kilómetro que hace muchas temporadas que la venimos realizando, que nuevamente se vendió en su totalidad. La gente está respondiendo. Con el pago mensual, con el pago de contado, y eso realmente nos da un apoyo y una ayuda muy importante. Se siguen recaudando dinero con los bonos bolsa, con la campaña de la bolsa, y después tenemos lo que fue el puntapié inicial de este proyecto para encarar semejante obra, que era la venta de palcos y de plateas. Hoy por hoy, de los 6 palcos tenemos vendido 4, estamos tratando de vender el 5º de manera completa y el 6º ya tenemos 2 o 3 propuestas de gente que lo quiere comprar compartido, ¿sí? Como lo compró la subcomisión de estadio y como lo compró otro grupo donde está Germán Denis. Compran su asiento del palco, su lugar dentro del palco. Entiendo. ¿Se entiende? Sí, y después, sí. ¿Palcos para cuántos? Así la gente va a saber. No, los palcos van a tener van a ser para 8 personas. Después atrás va a tener un living con una barra y algunas banquetas que se pueden agregar otras personas más, pero la verdadera comodidad que la va a tener la gente que va a estar en la línea delantera es para 8. En un principio habíamos calculado para 9 personas, pero iban a quedar un poco apretados y decidimos que el palco sea para 8. Por eso lo importante es saberlo porque lo pueden comprar entre 8 amigos. Claro, por supuesto, como nosotros hicimos la subcomisión de estadio y como lo hizo... En otro palco, Germán Denis, la familia Nociti, Alejandro Taraborelli, se comparte. Hay 2 chicos de Capital que están colaborando mucho, que un día se acercaron y se interiorizaron y compraron 2 asientos para el palco, ahora están barajando la posibilidad de comprar otro asiento más. La verdad que el hincha taller es especial, yo no dejo de sorprenderme, soy sincero, día a día a mí me llaman permanentemente gente que colabora, que colabora con una bolsa de cemento, con 2, con 5, con 20, nosotros valoramos a todos porque entendemos de que la gente nos brinda toda la confianza. Y después tenemos arriba las ubicaciones de la platea, que hicimos una preventa, ya creo que vendimos alrededor de 20, y eso también nos va a ayudar a reemplazar esta falencia de 1 millón de pesos que tenemos este año. Yo creo que nosotros, si el tiempo acompaña y ojalá no volvamos a fase 1 y tengamos que detener todo nuevamente, yo creo que para septiembre más o menos la tribuna va a estar toda terminada, con todas las butacas nuevas, con las barandas, con el respaldo trasero, con la tronera de acceso, y una vez que la tengamos exhibida, la gente se va a entusiasmar y confiamos en que vamos a poder seguir vendiendo más cantidad de plateas. Decinos los costos para refrescar la memoria de la gente, cómo se puede pagar, a qué tienen que ver. No, hoy por hoy La platea tiene un costo de 25.000 pesos con un contrato por 5 temporadas, por 5 años. O sea, se está pagando 5.000 pesos la butaca por temporada en el sector preferencial, que es el centro de la cancha. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Hay una visión que es extraordinaria. Nosotros estuvimos, bueno, yo estuve hasta recién en la obra. La verdad que se extrañaba ver la cancha de ese sector. Calculá que la tribuna de madera se desarmó hace claro, ya exacto, más de 15 años. Y los palcos están 50.000 pesos cada asiento por 6 años. 50.000 pesos cada asiento. El valor del palco ronda los 400.000 pesos aproximadamente. Completo. Nosotros vendimos 2 palcos completos a dos hinchas de Talleres. Bueno, uno lo compartieron, voy a decir el nombre, total, acá no hay nada que esconder. No. Adrián Souto con Horacio Falia compraron el palco completo y ya lo tienen abonado en su totalidad. Esas compras fueron las que nos impulsaron a llevar adelante esta obra, como dije hace un rato. Y el otro lo compró Osvaldo completo para compartir él con amigos y familia. En estos días Osvaldo nos acercó también un ofrecimiento muy importante para renovar el contrato que tiene del palco por 6 años, renovarlo por otros 6. Y la verdad que más allá de la oferta que nos hizo, que para nosotros si nos decía 1 o nos decía 200 era lo mismo, claro, porque lo que valorábamos era la intención y el gesto de querer ayudarnos a llevar adelante esta obra. Lo hablamos con el grupo, se conversa en comisión directiva y se va a aprobar. ¿Cuántas veces? Osvaldo renovó el palco. Osvaldo tiene, yo lo jodo un poquito porque le digo, mirá que cuando hagan la oferta tenés que pensar que de acá a 6 años Talleres mínimamente va a estar en el Nacional B. Claro, y quién te dice está en primera. Claro. O sea, fíjate cuando haga la oferta, porque claro, no es lo mismo pagar un palco. Claro, claro, no es lo mismo pagar un palco para ver a Talleres con Fénix, sin desmerecer a esa institución, no, que pagar un palco para ver a Talleres con Boca en primera división. Ahí le van a tener que hacer. No, pero la verdad que cuando nosotros lanzamos este proyecto habíamos hecho un asado con los muchachos de la subcomisión y lo habíamos invitado a Osvaldo. Justamente era el cumpleaños de él, le hicimos una torta sorpresa, que sé yo, y le contamos cuál era el proyecto. Y nosotros contamos con el apoyo de Osvaldo desde el primer minuto. Eso fue lo que nos motivó como para dar el puntapié inicial, porque te repito, esta obra es faraónica, sale muchísimo dinero, hay mucha plata bajo tierra. Y la verdad, nunca nos animamos con los muchachos a continuar la platea. Siempre decíamos, vamos por el pedacito de Timote, vamos por Rosales Norte, vamos por la iluminación, vamos por Gaboto. Y nunca nos animábamos porque sabíamos de que era muy, muy costoso y de que había que poner mucha plata bajo tierra, muchísima plata en bases. Y bueno, hoy el estadio nos llevó... La situación del estadio, más allá de que falta un sector en Rosales Sur, hoy nos llevó a encarar esta etapa y estamos orgullosos, muy contentos de la obra que estamos haciendo, porque no tenemos duda de que esta obra se va a hablar y mucho en el fútbol del ascenso y en el fútbol argentino, porque nosotros estuvimos recorriendo otros estadios, más allá de que conocemos la mayoría de los estadios de fútbol argentino. Estuvimos recorriendo el palco de Independiente y estuvimos recorriendo el palco de Boca, que es muy similar al nuestro. Y la verdad, nuestro palco va a ser mucho mejor que el de Boca, porque va a tener mejor visibilidad, porque va a tener mejor comodidad, va a ser más amplio. El de Boca no se ve el córner, por ejemplo. Por ejemplo, no se ve el córner, no se ve el córner. Y están más bajos, están bajos. Nosotros vamos a estar a una altura superior a la cabeza del jugador. ¿Se entiende? En el de Boca es como que estás abajo del cuerpo del jugador. No se termina de apreciar. Es imponente, imagino lo que debe ser con el público, con la cancha llena. Tienen los parlantes adentro de los palcos donde se escucha el ambiente del estadio. Está fabuloso. O sea, nosotros sacamos lo mejor de cada palco que visitamos. pero estoy seguro y estoy convencido de que va a ser más lindo que el de Boca, más lindo que el de Boca y más lindo que el Independiente, con más comodidades, y se va a ver muy bien. La verdad que se va a ver muy bien. El equipamiento, más o menos todos tienen lo mismo. Una heladerita, una barra con alguna banquetita, una mesada con algunos cajoncitos para guardar algunas cosas, un silloncito, una mesita ratona, un perchero. A ver, eso no cambia, más o menos todos tenemos lo mismo. Y bueno, hoy por hoy estamos cerrando la adquisición ya de los asientos. Creo que la semana pasada tuvimos una reunión, que fue justamente cuando ustedes me invitaron y no pude salir porque teníamos una reunión con esta gente, y ya tenemos señadas todas las butacas para los palcos. ¿Dónde termina este sueño, Damián? Y yo creo que no va a terminar nunca. Cuando se termine la vida nuestra, termina. Yo lo siento así. No, en serio te digo, lo siento así. Porque le vas a ir agregando cosas a medida que... Porque yo, a ver, yo soñaba, yo desde chiquito, yo dibujaba la cancha de Talleres con todas las tribunas, con la gente, me encantaba. Dibujaba la que teníamos, ¿no? Con la de madera, sí. Con la platea en el medio, con la de atrás del arco, con la de enfrente. Pero siempre soñaba con esto. Y hoy, dentro de mis prioridades en mi vida, está esto, está, mientras me dé la salud, seguir construyendo un estadio de primera división. Realmente te lo digo, yo miré muchos videos de nuestros vecinos, de cómo crecieron, de cómo fueron haciendo su cancha, que también era de madera y también a ellos se les rompían los tablones. Y hoy en día siguen haciendo cosas, no paran. Entonces, si ellos llevan 30 años o más construyendo, ¿por qué no podemos nosotros, que llevamos 15? ¿Por qué? ¿Quién nos va a impedir seguir 15, 20 años más haciendo cosas? No sé dónde está el techo, no sé a dónde vamos a llegar. Sí sé cuáles son las prioridades inmediatas. Lo sé. Ya dijiste techo. Ya dije que te entiendo tres veces. Y algunos hablan de bandeja en Rosales. Sí, lo escuché, uno penado. Así como lo tiene Banfield, ¿no? Claro, hay Photoshop de la bandeja en Rosales. Hay Photoshop y la mirás y te impacta. Pero bueno, los pies sobre la tierra. Hoy tenemos una obligación y un compromiso con el hincha y con nosotros mismos de terminar esta obra. Plazos, como está la situación, no nos podemos poner. Yo creo que... Tampoco te lo exigen, ¿eh? No, porque yo entiendo, a veces discutimos cuántos baños, tenemos que hacer los baños nuevos para el sector, y yo digo, si inauguramos los palcos, y las 60 personas que vamos a estar en ese sector, tenemos que seguir usando los baños de la cancha, ¿qué problema hay? ¿Alguien te va a venir a decir algo? Nadie. ¿Se entiende? Sí, o sea, no nos exigimos, sabemos de que nos gustaría para fin de año tener la obra terminada, sabemos, pero también sabemos de que la situación está complicada y no sé si vamos a poder llegar, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Después, yo creo que el futuro inmediato a esta obra, una vez que esté completamente terminada, me parece que hay que hacer el vestuario visitante, debajo de la platea actual. O sea, nosotros ya tenemos todo el proyecto, más allá de que discutimos, lo corregimos, le agregamos, le sacamos, nosotros ya sabemos cómo va a ser el proyecto abajo de la platea, ¿sí? Imagínate que en el proyecto inicial no estaban estos palcos, o sea, desde que se empezaron a hacer estos palcos se tuvo que modificar todo. Claro. Bueno, hoy por hoy, nosotros imperiosamente, si queremos seguir creciendo con el estadio en ese sector, imperiosamente tenemos que hacer el vestuario visitante, imperiosamente, para poder demoler posteriormente el actual, y eso nos va a permitir poder continuar con la ampliación de la platea para la parte de arriba, ¿se entiende? Sí. Y también tenemos, hay un pendiente hacia el lado de Timote, que son tres paños más, que bueno, también están en los planes. En el medio está la pensión también, ¿no? Está la pensión, que la está manejando ahí Osvaldo con todo el grupo. Pero de arquitectos. Está dentro de la estructura de la platea. Sí. Están en el primer piso. No, ahí vos tenés para hacer un club abajo de la platea. Un club con la platea terminada. Sí, pero sí. Por eso te digo, para avanzar tenés que demoler el vestuario visitante y bueno, previamente hay que hacerlo nuevo. Va a ser como caminar en el anillo del Monumental, más o menos. Y sí, es lo que hablábamos el otro día, que estamos discutiendo ahí la medida de un pasillo de circulación de los palcos, que unos dicen una medida, otros decimos otra, y a veces cerrás los ojos y lo imaginás. Yo cierro los ojos y me lo imagino ese pasillo con gigantografías de toda la historia del club, todo decorado, bien iluminado, que pase la gente, que pase el periodismo, ¿se entiende? Sí, yo quiero que estemos en boca de todos, a punto a tener la mejor cancha. Lo vivo así y lo pienso así, lo sueño así. ¿Cómo se está yo portando? Cierro los ojos y sueño todos los días con esto. Yo hoy me levanté y me fui para el club. Y estuve hasta recién con unos muchachos que están trabajando ahí en la platea con la reubicación de las butacas, corriendo la T para un lado, corriendo la T para el otro. Estamos la verdad con la cabeza permanentemente puesta en el club, sin descuidar nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestra familia y mi otro cargo que tengo en comisión directiva, ¿sí? Porque más allá de que lamentablemente nunca pudimos hacer una reunión, la nueva comisión está trabajando, cada uno desde su lugar, pero todos están aportando un granito de arena. Y eso es importante para el club. El club está muy bien, el club está creciendo. Lamento mucho lo que está pasando en este momento que la gente está en cuarentena y no puede salir, porque me gustaría que la realidad del club la disfrutemos todos. Porque el club está muy bien. Está hermoso, Héctor. Y vos, como dirigente, te parás en la platea y mirás para el otro lado. Y ves que acompaña. ¿Qué te parece? Anoche me llamaron los muchachos de veterano porque le voy a presentar a la gente de OSEP, que fue la gente que hizo la iluminación en el estadio para mejorar la iluminación del fondo, de la cancha auxiliar. Ves que se está trabajando, hay un grupo de intendencia con un grupo de socios y dirigentes que todos los días van a hacer algún trabajo, que se reparan cosas que están en mal estado. Sabemos de que hay mucho por hacer, pero lo más importante es que todos los días hay gente adentro con ganas de hacer, de trabajar, de que Talleres esté cada día mejor. Se iluminó todo el estacionamiento, se hizo la poda de todos los árboles del parque, se trabaja en grietas y en pérdidas de agua en los pasillos que conducen a los gimnasios, se está trabajando en lo que era la antigua concentración. Talleres está, la verdad que emociona, yo me emociono porque no lo puedo creer lo que genera esta institución. Es impresionante. Aparte de todo lo que hablaste, hay un punto también rescatable, que es el laburo solidario que está llevando a cabo el club, que a lo mejor no es tan visible como la cancha y esas cosas, pero hoy Talleres está cumpliendo un rol social impresionante. Y único, te diría. ¿Hay alguna otra institución que lo pueda solventar de la manera que lo solventa Talleres, con esa continuidad? Yo creo que no. Estoy seguro que no. Que sirvan la cena 5 días a la semana y de la calidad y del trato que tenemos para con la gente como institución, la vida por los colores, los pibes de la hinchada, todo, creo que no existe. Por eso quería No existe. Mira, yo el otro día, ustedes ya saben cuál es mi trabajo, me tocó ir a arreglar una ladera en Villa Urquiza. Le comenté a la chica dónde iba, me dice, soy de Remedio Escalada, ayer vi una nota, justo había visto lo que había salido en televisión. Sí. La chica, muy buena posición económica, se puso a llorar. Cuando yo le contaba lo que hacía el club, uh-huh, se emocionó, se puso a llorar, no lo podía creer. Por eso te digo que esto es, la verdad, es admirable el laburo que hacen, porque yo imagino, nosotros hacemos un asado por mes para 100-120 personas y nos volvemos locos. 100-120 platos. Imagínate todos los días para 300 personas. Imagínate lo que debe ser. Y lo que dijo, mira, sin ir más lejos, ayer me llamó un compañero de comisión, no voy a decir el nombre porque los muchachos, la mayoría está colaborando, que quería volver a hacer una donación. ¿Cómo hago? ¿Te acerco plata? O sea, esto contagia. Esto, hay un ida y vuelta, ¿no? Claro, esto es la realidad del pueblo. Este pueblo es solidario. El hincha Talleres es solidario. Y a mí me encanta que haya personas como Matías que lleven adelante, o como los pibes de la hinchada, que lleven adelante todo este trabajo. El otro día si al club, porque yo cuando ando por la zona lo primero que hago es ir al club. Claro, digo la verdad. La camioneta va sola. Antes de pasar por casa voy al club. Sí. Y lo veo salir a Rodrigo Sabino, que también está haciendo un laburo extraordinario. Sí, se enchufó, se metió. ¿Me entendés? Y vos decís, esto es genial. La verdad que esto es genial. Y la verdad que yo estoy orgulloso. Estoy orgulloso del club, de ser vitalicio, de poder ser parte de todo. Amo estos colores con toda mi vida. ¿Cómo se está portando mi amigo Pancho Montenegro? Ah, Pancho Cabrera. Pancho es un gran. Ahí nos diste una mano muy grande. Contanos vos, porque Héctor no quiere contar nada. Héctor un día me llamó por teléfono y me dijo que había una persona que quería colaborar con el club, que lo llamemos. A ver, siempre te aparece gente que quiere colaborar, que te quiere dar una mano. Yo recibo 10, 20 llamados por día, pero a veces no puedes responder a todos. Y ni bien Héctor nos comentó, yo lo transmití a comisión y realizamos un día de partido, en la previa de un partido, vino, miró lo que había que hacer y se puso a disposición, inmediatamente se puso a disposición, porque también él lleva los colores como nosotros en el corazón, vivió en el club, nació en el club. Ese sí nació en el club. Nació en el club, tiene muchos recuerdos. Sí. Pancho, la verdad que tiene muchas ganas de colaborar con Talleres y de hecho ya lo hizo, nos dio una mano muy grande con el hormigón. A ver, no te voy a contar todas las cosas que me dice Pancho, pero cada vez que hablo con él me cuesta dormirme. A mí me vuelve loco, sí. Me cuesta dormir, te digo la verdad, me cuesta dormir porque imagino... Sueña como nosotros. Sí, a mí sueña como nosotros. De tener toda la platea terminada, de tener toda la cancha, de dar una mano. Bueno, la verdad que eso te llena porque, como te dije recién, nosotros valoramos el que pone uno y el que pone 100. Hay algunos que ponen más, otros que ponen menos. Sabemos de que Pancho nos va a dar una mano muy grande. Lo sabemos. Y como lo hicimos el día de la publicación, cuando se hormigoneó, que te mencionamos, Héctor, sabemos que no te gusta, no. Pero bueno, son cosas que yo creo que no hay que dejarla pasar por alto, ¿viste? Porque siempre está bueno el mimo, porque, ¿viste? Nunca está el que siempre pega un palito, a vos, sí, a mí, sí, a Freddy, sí, al Botero y a quien sea. Cuando hay que mimar a alguien... y se lo merece, hay que hacerlo, no hay que guardárselo. El otro día, lo pienso así, lo creo así. El otro día pasó por casa, dice, ¿estás en tu casa? Sí, paso 5 minutos. Bueno, salgo con el barbijo, ¿viste? Mantenemos la distancia. Bueno, habla un montón de cosas, ¿viste cómo es? Y me dice, no vamos a parar hasta que tengamos toda la cancha de cemento. Yo no voy a parar hasta que tengamos toda la cancha de cemento. Y el chabón te contagia, ¿viste? Es así. Y vos imaginate que me lo dice a mí, claro. Y yo, claro, no duermo. Claro, sí, me imagino. Porque... Si vos, volvemos a lo que dije hace un ratito, si vos pensás yo hace un rato te dije que en septiembre son 2 meses, sí. Tenemos toda la tribuna terminada con la butaca puesta, con la baranda, con todo, no lo puedes creer. Y es la realidad. ¿Por qué? Y porque Talleres tiene a Valdo Fernández, porque Talleres tiene a Pancho, porque Talleres tiene 300, 400, 500 hinchas que no paran de colaborar. Y bien. Tiene una subcomisión de estadio que va al frente como loco y tiene una comisión directiva que apoya. Así lo vamos a lograr. Yo no tengo duda que lo vamos a lograr. Siempre pienso que va a ser a largo plazo. Pero Pancho me hace ver lo contrario. Y eso me hace ver que va a ser a corto plazo. A corto plazo, sí. Y bueno, eso la verdad que bueno, me pone ansioso, me dan muchas ganas de que suceda pronto. Pero bueno, sabemos de que de a poquito, como hicimos siempre... Desde este programa queremos instalar el Gen Talleres, decimos nosotros. Porque casi todos los programas estamos hablando con exjugadores, con gente caracterizada que pasó por el club, y todos tienen la mejor. Algo pasa en la sociedad escalada, en Talleres, que ha dejado un recuerdo en cada uno de la gente que nosotros entrevistamos, que tiene el mismo sentimiento que tenés vos, que estás transmitiendo a través de la radio. Te creo, porque también a veces cuando tengo tiempo escucho las notas de Juan Carlos, escucho, y es así. Yo creo que no es joda, somos distintos, Es verdad lo de la bandera, entonces. Sí, tenemos un sentimiento especial. Sí, no tengo duda. No sé cuál fue el motivo que nos llevó a esto, pero no sé, la historia, la familia, no sé. La verdad que hoy por hoy es un orgullo la actualidad del club, no tengo duda. Bueno, Dami, te agradecemos mucho el contacto, sabemos que tenés múltiples ocupaciones, el tiempo que nos has brindado y a nosotros y a todos los oyentes, así que tomalo este como una vía de comunicación para cuando ustedes tengan que decir algo, completar algo, vender algo, estamos a su entera disposición. No, yo le agradecido soy yo, Fer, por dejarme brindar lo que siento, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Los felicito a ustedes también por este nuevo emprendimiento, porque esto es escalada, este programa es escalada, y está muy bueno. Yo a veces por cuestiones laborales no lo puedo escuchar, pero sé que hay mucha gente que está pendiente de que llegue el sábado para pasar una linda mañana escuchándolos a ustedes. Así que les dejo un saludo grande, y también a toda la gente de Talleres, fuerte abrazo, y ojalá que pronto podamos superar este momento. Hay que cuidarse, hay que quedarse en casa, tomar todos los recaudos, que pronto vamos a estar todos abrazados en la cancha. Un saludo para todos. A seguir soñando, Damián. Abrazo fuerte. Yo sueño con viajar a Estados Unidos. Abrazo. Chao, Damián. Nos vemos. Chao. Fue Damián Dinuso que pasó por los micrófonos de Escalada y su gente. 10:48 de la mañana. Se va el programa, corridito viene. Ahora le decimos, ¿tiene la cortina de la radio? ¿Voy yo? Bueno, ahora le vamos a decir quiénes auspician este programa. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas, probanos, lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 42-42-1632. Como en casa, también los puedes buscar en Instagram, como en casa Beltrán 308, todo junto. Heladería Montego, 31 años, junto a Escalada. Beltrán 105, esquina del Valle Berlucea, delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas, con gustos a elección, más los 45 a gusto de siempre. Good Air SRL. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVACB para disminución en el ambiente del COVID-19. Good Air SRL. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Casa Rosales, distribuidor de Siderar, distribuidor de Isover, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Casa Central Rosales, 1267, Remedio de Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar. Dardo Rocha, 4222, Remedio de Escalada, 114-973-2676. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, delivery 1550497615. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Remedio de Escalada, según ella, Las Nenas, Bedoya, esquina Rosales. Autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. O visitanos, Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandarias. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Losas, carpintería, hormigonados. Muebles Libertad, Todo para tu hogar. Créditos personales. Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes, 3102, Remedio de Escalada. Y Murature, 2174, Lomas de Zamora. Metete en la página de Muebles Libertad y elegí el regalo para el Día del Padre. Estudio Contable, Luis Mascaretti. Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos, Achura, Cerdo, Frigo Car. Directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor. Llámanos 113-275-8338. Frigorífico El Recero. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, te aborda esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. GL Electricidad, de Nico Gatti, Centenario Uruguayo, 1367 Lanús Oeste. Ventas de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos, 116-089-3554. Servicio técnico de lavaderas y lavarropas, de laderas y lavarropas, dije, ¿no? Sí. AIT de Damián Dinuso, 4248-1724 y 154-187-9748. Le agradecemos también a Javier Donato, por adherirse al programa. Operación técnica puesta en el aire, musicalización Matías Datri. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520, 4242-1539. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, salón para eventos, Barragán 4400, pegadito a la estación de Remedio de Escalada, 4208-8603. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento si tenés la cuota al día. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Médicos. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, también adhiere al programa. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos, para cuando termine esto, los mejores paquetes turísticos. 52-52-6868. Le mandamos un saludo a Leo Vaca, que nos está escuchando. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja, Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya, esquina, Marco Avellaneda, Remedio Escalada. Otro que tiene lindos vinitos para el Día del Padre, ¿eh? Sí. Sí. GL Electricidad, de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseñamos diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional. Su nueva dirección, Cabo Ur 4467, en Remedios de Escalada, y Uriarte 1101, también en Remedios de Escalada. A todos nuestros auspiciantes, muchísimas gracias. Tenemos algunos mensajitos que nos fueron quedando. 10:54 de la mañana, 10 grados, subió un gradito. Subió un grado. El grado, bueno, de la temperatura del programa. Nos está escuchando el ingeniero Ricardo Vesprosbanoy. Saludos al ingeniero. Seguramente con Betty también le mandamos un saludo. Fuerte abrazo. Sergio Movilio, saludos muchachos, programón, excelente entrevista a Pablo y Damián, abrazo, grandes éxitos, sin mosquitos, por Dios, no hay ni un mosquito por esta zona, te digo, ¿eh? También tenemos un mensajito de Jorge Placeres, ya saludo. Le pasamos el número de la emisora. Al showman, sí, Teresa Torres, la ubica desde Castelli, sí. Buen día, besos para mi escalada, Pata está cada día mejor, así que bueno. Un alegrón gigante, un beso grande, sí, para todos. Así que bueno, aquí estamos, haciendo esto que es... Escalada y su gente, una ventana al barrio por www.mosradio.com 3974-7601, nuestra vía de comunicación, y tiene algo para decir. Sí, hoy sábado a partir de las 17 horas, hoy toda la información pasa por lo solidario. Hoy sábado 17 horas, en 3 de febrero y Manuel Castro, ahí está la familia Villalba, va a realizar una merienda solidaria para todos los chicos del barrio. Lo que sí, tienen que ir los papás. Lo que nos están escuchando allá en la zona de 3 de febrero, tienen que ir los papás con una botella, un termo, un recipiente para poder llevarse la merienda para los chicos. Esto va a ser, como les dije recién, 3 de febrero y Manuel Castro organiza la familia Villalba hoy a partir de las 17 horas. ¿Le puedo tirar alguna data para el sábado que viene? Sí, Ya. Para que la gente se vaya aprendiendo. No le vamos a decir todo, ¿eh? No, dejo algo para la semana porque... Bueno. Uno lo vamos a dejar para el viernes. Uno lo dejamos para el viernes, sí, que esa va a ser la nota. El gen taller, como dice usted. Claro. Pero para el próximo sábado vamos a tener a Lucas Gatti, comerciante. Empresario. Empresario, Lucas Gatti, sí, cómo no. Vamos a seguir con esa costumbre llamar, sí. No porque auspicien este programa, sino porque queremos saber qué es lo que piensa el comerciante que habitualmente está con nosotros día a día, cómo la está pasando. Exactamente. Es más, hoy está la gente de Centenario en un ratito, Leonel Converti, que no es auspiciante nuestro, pero queremos saber. Va a estar la gente de Cabrón, va a estar Luca, bueno, hay un montón de gente. Bueno, otro de los invitados para el próximo sábado, el padre Silvio, el cura párroco. También está con el tema solidario, que exactamente, brindando almuerzos. Almuerzo, sí, sí. Ahora, en este momento están entregando el almuerzo ya para que la gente lo lleve y lo caliente en su casa. Y también están entregando mercadería no perecedera para aquellos que quieran ir a buscarla. Y también vamos a tener dos invitadas que, digo, esta tiene la lengua picante. Sí. Sí, Paula Ayala y Natalia Varela. Son ¿de dónde? Son las responsables, las administradoras de Escalada Sin Censura. Ah, mire. Así que vamos a tener la gente de Escalada Sin Censura charlando con... Es un desprendimiento de lo que era en su momento, que sigue siendo Viva Escalada. Pero como en Viva Escalada en su momento había muchas charlas políticas, mucho gaste, mucha chicana, el administrador en aquel momento, Pablito Arturi, que siempre es nuestro recuerdo, dijo basta de política acá. Entonces las chicas decidieron armar Escalada Sin Censura. O sea, así, vos tienen una idea, obviamente, pero vos podés opinar, entrás, intercambiás ideas, está muy bueno. Entonces quiero que ellas lo cuenten el próximo sábado. Padre Silvio, Lucas Gatti, Paula Ayala, Natalia Varela y la frutilla del postre la dejamos para... La dejamos para las redes sociales. Muy bien. En estos días, y ya estamos con la próxima entrevista, recordamos la semana pasada aquel partido de la amistad, el día que le copamos la cancha. El día de Diego. El día que copamos el gallinero. El día que Diego se puso la... El día que Diego se puso el manto sagrado. Así que, a bueno, pedido de la gente. A pedido de la gente de talleres. Le tiro lo último antes de estar, ya entramos en la nota de lleno. Ya tenemos la nota con el intendente. Ya estamos con el intendente enganchado. Ya charlamos con él. El merendero Los Chaqueñitos, que está en Rosales y Gaboto, ahí de mi amiga Cecilia Villalba. Aparte del comedor, ahora tienen el merendero. ¿Sí? Y están solicitando los vecinos, los amigos, los que quieran, leche en polvo o azúcar, cacao. El otro día le llevamos harina, llevamos cacao, le llevamos azúcar. No, azúcar no le pudimos llevar porque no teníamos, para que ellos pudieran llevar adelante esta noble actividad, tanto en el comedor, ¿sí?, como en el merendero. Y se siguen sumando. Lamentablemente porque la gente lo necesita, pero se sigue sumando. También está la solidaridad del otro lado, de la gente que también colabora para los más necesitados. Sí, la gente agradece, la gente comenta, y uno a lo mejor dice, uy, tantas raciones hoy, tantas cenas hoy, ojalá un día, por lo menos los que estamos colaborando en el club, tanto los pibes de la hinchada los martes y jueves, como la vida por los colores, lunes, miércoles y viernes, ojalá algún día, el otro día lo decíamos, ojalá que salgamos a la puerta y no haya nadie. Ese día va a ser el día más exitoso de toda esta solidaridad, porque quiere decir que los vecinos no van a tener la necesidad de ir a buscar su cena caliente al Club Talleres o a otras instituciones. Pero bueno, le damos la bienvenida. 10:59 de la mañana, 10 grados la temperatura, una máxima de 14 para hoy, cielo despejado aquí desde los estudios de Mosh Radio en Doctor Melo 4565 en Remedios de Escalada. Nos sintonizás por www.mosradio.com. Y lo prometido, sí. Intendente, un saludo de mi hijo, Gaby, mi hijo, que está trabajando en los talleres del ferrocarril de Remedio Escalada. Saludos. Nos manda saludos, que está escuchando. Y estamos ya en comunicación, lo prometido es deuda, y le agradecemos muchísimo que haya tenido la deferencia para atendernos en esta mañana de 13 de junio aquí en Remedio de Escalada. Néstor Grindetti, señor intendente, buenos días, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto, buenos días a todos. Principalmente lo que nos motiva esta llamada y tener la palabra oficial suya para con todos nuestros vecinos, ¿cómo está la situación de los infectados del COVID-19 a última hora en el partido, y si tiene el dato en Escalada en particular? No tengo acá la referenciación de cada uno. Estamos como está en realidad toda la región, con un promedio de unos 30 contagios por día, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero hace unos 10 días que estamos en eso. estamos con todo el sistema sanitario bien, tanto los hospitales provinciales que todavía tienen camas libres, como los lugares de aislamiento y de hospitales de campaña que armamos nosotros. Uno de ellos, justamente, aprovecho para agradecer, ya lo hicimos personalmente, al Club Talleres. Todavía no se están usando, gracias a Dios, eso todavía no es necesario. Tenemos más o menos unas 20 personas en el hospital de campaña que armamos ahí en Villa Jardín, en el polo educativo, y el resto de los enfermos están o en su casa haciendo cuarentena o en establecimientos privados o mismo en los hospitales, pero todavía estamos con espaldas en el sistema sanitario como para seguir aguantando este ritmo de contagio. Después, hoy por hoy, digamos, la ocupación de los tiempos de cabeza, de pensar, estamos metidos con el tema actividad económica porque hay mucha necesidad y por lo tanto mucha presión del sistema productivo por un lado, y de lo que es la industria, y por otro lado el comercio y los servicios, para comenzar a trabajar. Y bueno, eso hay que tener cuidado. Estamos trabajando con la provincia muy bien y con la nación también, se van habilitando de a poco algunas actividades, pero bueno, eso hoy por hoy es el tema de preocupación, porque hay mucha gente que no ha podido trabajar en los últimos casi 3 meses y por lo tanto no tiene ingreso, ¿no? ¿Cómo usted lo referenció recién, pero me gustaría que lo amplíe un poquito? ¿Cómo está la relación provincia de Buenos Aires, gobernador e intendencia de Lanús? La verdad que muy bien, hablamos mucho, no hay ningún tipo de discriminación porque seamos del distinto palo político. Uh-huh. Lo que le toca a Lanús en función de lo que la provincia decide para el resto de municipios llega. Estamos recibiendo, por un lado, ayuda económica producto de la caída de la recaudación, como reciben todos los municipios. Pero además, lo que es destacar, que hay un buen diálogo con casi todo el plantel de ministros. Llamamos, nos atienden, escuchan nuestras ideas, nuestros protocolos, los analizan, tenemos devolución. La verdad que estamos trabajando bien, sin dejar de lado, porque sería hipócrita hacerlo, que tenemos diferencias ideológicas, pero cuando una cosa como esta aparece, yo lo dije siempre y lo practico, y por suerte el gobierno provincial y el nacional también, tenemos que estar todos juntos, ¿no? Acá tenemos un enemigo por vencer, que es este bicho que nos está volviendo locos, y no es tiempo ni momento para diferencias ideológicas o políticas. Sí, yo en eso coincido totalmente, y aprovecho, porque yo cuando anunciamos su participación en el programa, y agradecemos al presidente del Club Taller, Alejandro Freje, que un poco nos hizo de nexo, de productor, sí. Cuando yo anunciamos con Fernando que teníamos como invitado al intendente municipal, me dijeron, ¿qué? ¿A tu programa lo vas a llevar? Sí, yo soy peronista acá, y como dijo usted recién, me parecía, y lo aclaré con algunos compañeros y conocidos, me parecía una actitud miserable, es decir, que no vamos a invitar al intendente municipal a una charla en una preocupación que tenemos todos por el hecho de que yo sea peronista y acá, así que eso lo... Yo siempre fui... Y aparte empleado municipal, 25 años casi. Siempre, los que me siguen, me escuchan, siempre fui anti-grieta, ¿no? Pero mucho más en este momento. Yo por eso, los dos extremos, digamos, de intolerancia, porque no solo pasa de un lado, pasa de los dos lados. Uh-huh. Me parece que es muy negativo en general, pero mucho más en este momento en particular. Yo cada vez que he tenido un problema de que estamos en el gobierno y necesité el gobierno nacional, el presidente estuvo presente. Estuvo presente él en forma personal o instruyó a alguno de sus ministros. Uh-huh. Y también pasa lo mismo con los ministros de la provincia. Así que me parece que eso es un ejemplo de convivencia y de pensar en la gente, ¿no? Porque en definitiva, al vecino no le importa que nos estemos peleando para discutir una idea. Lo que le importa es que haya que el municipio esté a su servicio con los servicios que tiene obligación de dar. Así que Me parece que no es momento, y por eso no pierdo ni 5 minutos de tiempo en ponerme a discutir ese tipo de cosas en este momento. Excelente. En esta crisis sanitaria y social que estamos viviendo, el último dato subido por la Secretaría de Salud del municipio da el caso de 574 casos positivos. Lamentamos 7 fallecimientos, pero 135 casos de recuperación. ¿Usted tiene más o menos elaborado saber cuáles son las zonas más afectadas del distrito? No, una particularidad de en Lanús que yo entiendo, soy obviamente neófito en materia de salud, pero entiendo que es bueno, quiero decir, que está muy repartido, es decir, no tenemos un foco. Uh-huh. Grave, muy muy muy centralizado, donde hay muchísimos contagios en un mismo lugar, porque eso sí es muy complicado, ha pasado en algunos lugares. No, lo nuestro está diseminado por todo el municipio, en el caso de Lanús el virus no hizo diferencia, ni diferencia social, ni diferencia geográfica, va saltando de un lugar a otro, así que por eso aprovecho también que me dan la oportunidad de decir que más allá de todos los esfuerzos que haga el Estado, que de nuevo lo está haciendo y mucho en sus 3 niveles, lo que prima y lo que es necesario ahora, que si no es muy imprescindible, quedarnos en casa, ¿no? Es lo único, ya los expertos hablaron mucho de esto, lo único que nos protege es el aislamiento en este momento, por lo menos hasta que aparezca la vacuna. ¿Usted dice que podremos volver a Foja 1 otra vez? No, esperemos que no. Esperemos que no, pero lo que digo es que no hay ninguna nada que nos dé seguridad de que estamos protegidos, y va a ser así hasta que llegue la vacuna, porque uno sale y hace un montón de cosas que lo pueden contagiar, de agarrar el picaporte de una puerta que le agarró a alguien que estaba contagiado, hasta estar muy cerca de alguien que está contagiado, o sea, hay un montón de cuestiones de la vida cotidiana que pueden producir contagio. Entonces, como obviamente no nos podemos quedar encerrados todo el día sin hacer absolutamente nada, hay que hacer cosas, bueno, hacer lo menos posible. Y salir, por ejemplo, lo menos posible, lo imprescindible. Todos tenemos ganas. Yo hace 3 meses que no veo a mi vieja, que es una persona mayor, enferma, no veo a mis hijos, no veo a mi nieta, pero me parece que es lo que tenemos que hacer con mucha responsabilidad para cuidarnos nosotros y cuidar a todos. El hecho de que en las últimas horas se haya conocido el caso positivo de un colega suyo, el Insaurral, del intendente de Loma de Zamora, ¿inhibe un poco sus actividades? ¿Lo pone en la venta? Primero que, bueno, por suerte, para todo avisarle, informarle a los vecinos, Martín está bien, estuve cambiando mensajes con él esta mañana. Está con síntomas, tiene fiebre y todo, pero está, por suerte, está compensado, está bien. Yo lo que trato es de cumplir con lo que estoy diciendo, salgo lo menos posible, todas las reuniones las hago por internet, por este sistema que llegó para quedarse, que es el Zoom, y salgo cuando es absolutamente imprescindible. Por ejemplo, el jueves estaba conversando con la gente de la provincia, con los ministros, por el tema de la cantidad de gente en la calle, entonces salí a recorrer, ahí tomé mi cuidado, no me bajé del auto, obviamente llevé barbijo, cuando llegué me lavé las manos, me puse alcohol en gel, digamos, tomo esos cuidados, no es que estoy todo el día en actividad, trato de estar lo menos posible, voy a la oficina un par de veces por semana y después conduzco desde casa. Así que no, seguirá siendo así. Y lo que sí demuestra lo de Martín, que los intendentes, en general la dirigencia, tenemos que tener cuidado con estas reuniones que a veces son necesarias, pero tratar de evitar la masividad, ¿no? Es decir, yo creo que donde somos más de 3 o 4 personas, el riesgo aumenta exponencialmente. Le hago una consulta. Nosotros tenemos... yo conozco por mi laburo, se le decía recién, soy empleado municipal, el Pueblito, mismo Ceibo, Santa Marta, bueno, Acuba, Barrio Pampa, en esos lugares ¿se está realizando algún trabajo en especial como para que el foco no se extienda o estar prevenidos? Sí, sí, nosotros ya estamos trabajando, incluso lo estamos haciendo nosotros y en algún en uno de los operativos que fue en La Fe, se subió también gente de la provincia y ahora estamos programando también en conjunto. Lo que hacemos es, vamos a los barrios, se va casa por casa, se hace lo que se llama el triage, que es una serie de preguntas y de controles, la de sintomatología, donde se detecta una persona sospechosa, ahí, de acuerdo al protocolo de la provincia, se hace el hisopado, y si esa persona realmente tiene síntomas que prácticamente aseguran que puede estar enfermo, ya se le pide el aislamiento. En caso que viva en condiciones muy precarias, lo trasladamos a los centros que hicimos al efecto, en este caso, como les decía, hay unas 20 personas en el polo educativo, y si se confirma que está enfermo, obviamente empieza el tratamiento. Si está asintomático o no está grave, queda en el hospital de campaña, y si la cosa se pone complicada, va a alguno de los hospitales provinciales, ¿no? El Evita, el Vecinal. Ese es el proceso. Se ha hecho ya en 6 de los barrios más grandes, completo. Bueno, esto se está haciendo todos los días, como operativo, como de la del municipio, pero, como les decía, en algunos incluso con la colaboración de la provincia. Le consulto con respecto al empleado municipal, mis compañeros. Si bien gran parte del municipio a lo mejor hoy está sin actividad o con muy poca actividad, hay una parte importante que está en la calle todos los días, tanto salud, recolección, sumidero, bueno, arbolado. ¿Hay algún protocolo con esta gente? ¿Se los está cuidando? Sí, sí, sí, se cumplen los protocolos, que, de nuevo, todo lo que es protocolo sanitario, nosotros cumplimos las indicaciones de lo que, como decimos nosotros, de los que saben, que son protocolos que nos vienen del Comité Provincial o Nacional. Así que en ese sentido sí se está cumpliendo. Hoy tenemos un 20% más o menos de empleado municipal que está en su casa por razones de edad o por enfermedad preexistente. El resto está trabajando. Y acá es bueno que me saque el tema porque es para destacar realmente que es la colaboración que estamos teniendo de muchos empleados que están trabajando más allá de su tarea. Así que empleados administrativos por ahí que están haciendo de están colaborando en la calle para indicar a la gente cómo se hacen las colas, para que no estén uno encima de otro, y como voluntarios. Y yo siempre digo, en situaciones extremas como esta, el ser humano muestra lo peor y lo mejor, ¿no? Sí. Y la verdad que hoy el vecino de Lanús y el empleado, también como vecino y como empleado, está mostrando lo mejor. Hay una enorme colaboración. Está el empresario que ha donado 20 camas, 30 camas, la persona que dona su tiempo, el empleado que hace tareas administrativas, pero como su oficina está cerrada, está trabajando, está colaborando. Digamos, la solidaridad en este caso ha funcionado muy, muy bien. En menor medida, por suerte, muy, muy, muy reducido, sale lo peor, que es lo que, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Que es lo que yo llamo politiquería berreta, que es aprovechar estas circunstancias para, de un lado o del otro, hacer política. Eso es lo peor. Pero, por suerte, y masivamente en Lanús, hay un gran grado de colaboración y de solidaridad de todos los vecinos. Bueno, eso no nos alegra mucho. Yo le decía, como empleado y en algún momento director de algún lugar del municipio, ojalá en algún momento usted o quien sea, en su momento el intendente, se pueda mejorar la vida del empleado municipal, porque mi viejo fue municipal 40 años, yo hace 22 años que soy empleado municipal, me tocó ser director de luminaria, semáforo, arbolado en su momento, y realmente mis compañeros, y creo que deben ser sus compañeros también, usted lo debe sentir así, cumplen un rol importantísimo dentro de lo que es el municipio, dentro de lo que es la vida de Lanús, y esto me hago cargo yo, lo digo yo, intendente. A lo mejor en algún momento, o si es usted, bueno, será usted, y si no, quien sea, se le dé un poco más a ver cómo le puedo decir la palabra, sí, levantar, que categorizar un poco el trabajo municipal. Ya, yo te digo, yo creo que por ahí encuentro la palabra que estabas buscando, que sí. Es dignificar. Exactamente. De hecho, nosotros, claro, nosotros, y esto no lo digo porque sacaron el tema, no estoy haciendo política en este momento. Cuando nosotros llegamos al municipio, ni baños había, la gente iba a la estación de servicio de enfrente. Hoy las oficinas están nuevas y las condiciones de trabajo, realmente en prácticamente todos, las oficinas, los lugares de trabajo han mejorado. Es cierto que hay una deuda, que yo la reconozco y la dije y la digo siempre, y en la medida de lo posible lo vamos a ir arreglando, que es el tema económico. Hoy los salarios, pero no del empleado municipal de Lanús, en realidad de todos los municipales. No, todos los municipales, sí. En todos los distritos es bajo, lo vamos a tener que ir mejorando en la medida de lo posible, porque obviamente los recursos del municipio son los que ponen los vecinos y no podemos aumentarlos en forma desmedida. Pero hecho lo que hemos hecho en términos de condiciones de trabajo, en términos de herramental, de oficinas, como te decía, de condiciones en general de laburo, ahora nosotros en estos 4 años, 3 años y medio que faltan, nos vamos a abocar a ir mejorando las condiciones económicas. Pero yo coincido totalmente de que como se dice habitualmente, el empleado municipal en general ha tenido mala prensa. Y sí, hoy, sí, la verdad que esto se los digo siempre, yo con los empleados que tengo oportunidad de hablar, hoy en conjunto, porque lo hemos hecho en conjunto, la conducción política y los empleados, hemos revertido esa relación. Hoy el vecino, y yo hablo con innumerable cantidad de vecinos, revalorizó al empleado municipal en Lanús. Hoy sabe, hoy va, y yo te digo, estas son encuestas que hacemos, por ejemplo, en el centro de atención vecinal o en las oficinas para la obtención de la licencia de conducir, y todo da que la gente está contenta con el lugar, pero también con la atención de los empleados. Hicimos el instituto de capacitación, donde ya casi 3.000, creo, personas, empleados, pasaron con la posibilidad de capacitarse, de recapacitarse, de tomar nuevos conocimientos que le permitan crecer. Hicimos el convenio, que no existía, definimos el convenio, está definido. La carrera administrativa la estamos terminando ahora de definir. Alguien que entre al municipio a los 18 años va a saber que si estudia, se capacita y todo, tiene una carrera por delante, que la tiene ahí clarita, con los concursos además, con lo cual con los concursos evitamos la discrecionalidad. Así que hay una serie de cosas que se vienen haciendo, pero que todavía falta realmente mucho, y coincidimos plenamente en que hay que, de nuevo, yo creo que encontré la palabra ahí, sí, significa el trabajo. Exactamente. Son las 11:19 de la mañana, estamos charlando con el señor intendente del municipio de Lanús, Néstor Grindetti, y queremos saber su mirada, su visión, de la importancia que han tomado los clubes de barrio en esta crisis social, fomentando principalmente las cenas y los almuerzos, no queremos decirle olla popular porque no nos gusta, pero el factor social que está sosteniendo también el labor de su gestión, ¿no? El caso particular de Talleres, porque nos compete, porque Talleres fue uno de los primeros que inició todo esto. ¿Cómo lo ve? No, bueno, yo a los clubes de barrio le dimos una digamos una importancia central en la gestión nuestra, por eso la mayoría los levantamos, los atendimos, los ayudamos, y digamos en el caso de los clubes más grandes, como Talleres, como El Porvenir, como Lanús, realmente es invalorable lo que hacen para la en general y siempre para la sociedad. Y bueno, en este momento desde poner a disposición las instalaciones, como hicieron los tres clubes grandes, hasta lo que comentan ustedes de darle alimentos a la gente, realmente es muy, muy, muy, muy importante el rol que tienen los clubes. Yo me crié en un club de barrio, ¿no?, en Villa Atlántida, y para mí tiene una importancia superlativa, porque además, hoy no, porque están cerrados, lamentablemente, pero nos permite que los chicos estén muchísimo más contenidos haciendo deportes, pero además socializándose mucho mejor que estando en la calle. Seguramente. En el inicio de la nota usted daba cuenta de el problema del comercio del distrito con respecto a la economía de cada uno de los negocios. En los primeros días de este mes de junio salió una ordenanza de un programa de asistencia tributaria de emergencia. ¿Nos puede contar, para que el comerciante de aquí, desde Remedio de Escalada, sepa en qué consiste, a quiénes llegan, a dónde hay que anotarse? Bueno, alcanza prácticamente a 10.000 pymes, es una reducción de impuestos, de lo que nosotros llamamos el cargo fijo, el monotributo que se paga. Hay temas también con el AVE, con servicios generales, con el AVE, hay prórrogas de deudas que se venían pagando sin interés, hay una serie de medidas que tienden a ayudar a lo que son las pymes, y eso se financió aplicando un criterio de solidaridad, eso se financió con una sobretasa a los grandes contribuyentes nacionales, que en estos 3 meses han trabajado, y tal vez ha trabajado más que lo de siempre, que son los supermercados y los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros dijimos que solidariamente ellos tienen que colaborar con los que no pudieron, con los que estuvieron cerrados, y que no pueden pagar impuestos, obviamente. Entonces sacamos esa norma que fue muy bien recibida, ¿no? Porque ¿cómo aplica para el comerciante, para el que tiene un kiosco, un almacén, automáticamente por su contador, o tiene que hacer algún trámite online? Sí, la norma es bastante larga, bastante compleja, depende de cada situación en particular, pero ya está vigente, así que las pymes, que en general, como son pymes justamente, no tienen contador, no tienen gerente, se acercan al centro de atención vecinal, o mismo en la página del municipio se explica bien clarito qué es lo que pueden, lo que están exentos, y directamente aplica en forma automática. Tengo, intendente, algunos pedidos, no sé si tiene ahí para anotar. Hay unos vecinos que me llaman de la calle Gaboto, entre Lituania y Quirno Costa. Gaboto entre Lituania y Quirno Costa. Vamos a ver si podemos anotar. Sí, ¿qué pasa? Ahí necesitarían, me dicen, un raleo de luminarias. Ahí le hablé. Sí, porque Perdón, ¿Gaboto? Gaboto entre Lituania y Quirno Costa. Lituania. A la vuelta del club. Sí. El tema del raleo de luminarias, digamos, de los árboles, la verdad que años de no podar hicieron que los árboles estén desmadrados en Lanús. El problema de la poda es que hay solamente un periodo de tiempo, que es justamente entre mayo y, digamos, no, perdón, entre sí, fines sí, de sí. abril sí, y sí. principios de septiembre, que se puede podar, no se pueden podar los árboles. Meses sin R. Nosotros inventamos esto del raleo para poder hacer que las luminarias nuevas que pusimos tuvieran su efecto. Así que tenemos un programa para todo eso, y además cuando hay un pedido así especial lo atendemos fuera de programa, pero es cierto que falta, y falta mucho, son muchos los árboles que están desmadrados en Lanús, no solo por la altura, sino aquellos que han crecido tanto y son especies que no deberían haber sido puestas en la calle, que levantan la vereda y se meten dentro de la casa, es el desastre con las cañerías. Así que eso lo estamos atendiendo. Bueno, tomo nota acá y vamos a mandar. No, le hablé técnicamente, la gente se poda y es un raleo, se ralea por una cuestión de vista. Sí, el tema de los árboles, bueno, uno viene militando y estando ahí desde mucho tiempo. Manuel Quindimil no quería que se podaran las plantas. Después, cuando a mí me tocó ser director, bueno, haciendo cursos en La Plata, nos dimos cuenta que en su momento se plantó una cantidad enorme de árboles que no eran para el espacio público. Entonces, bueno, todo eso hoy por hoy se está llevando a cabo. Bueno, pero esto es un pedido por una cuestión de seguridad. Después, Leti, también aquí de la calle Garay, me dice si le podemos pedir al intendente la posibilidad, creo que ya se ha hecho esto, varios pedidos, si en algún momento la sala Máspero, nuestra querida sala Máspero, podría contar con el servicio de pediatría. Hay pediatra en la Máspero. Claro, acá lo que la gente estaba pidiendo y guardia tiempo es una guardia. ¿Cómo? Hay pediatra con turno. Claro, sí, hay sí, pediatra clínico, con, sí. Claro, hay pediatra con turno. Pues, una guardia. Pediatra común. De guardia. Claro, exactamente. Bueno, hoy por hoy tenemos a todo el cuerpo médico abocado. No, a obvio, sí, sí, hoy sí, se sabe. Pero de cualquier manera vale la pena aclarar que, porque por ahí no lo conocen con este nombre, Lanús fue el primer municipio donde se empezó a funcionar lo que se llama la red AMBA. Nosotros hicimos pusimos todas las salas en valor, se hicieron prácticamente todas a nuevas, se hicieron tres salas nuevas, hoy tenemos 17 salas. ¿Por qué? Porque en su momento se decidió que los municipios los que no teníamos hospital municipal nos focalizáramos en temas de atención primaria y prevención. Entonces se equiparon todas las salas nuevas, se hizo el SAME también con la misma cantidad de ambulancias. Y en realidad la red AMBA se estaba terminando de implementar hacia finales del año pasado. Tomamos muchos médicos, pero faltan tomar para lo que es el esquema definitivo 50 médicos más. Eso se paró un poquito porque con el cambio de gobierno, el gobierno provincial quiso reestudiar todo el tema de la red AMBA, como suena lógico, querían enterarse de qué se trataba. Estamos en eso, ahora nos pusimos de acuerdo, había una deuda que ya la provincia la está pagando a Lanús por toda la instrumentación de esto, así que yo creo que una vez salido de este problema del virus y reanudada la normalidad de alguna forma, seguramente vamos a completar el plantel y ahí van a aparecer las guardias que están comprometidas y que están faltando. Después tengo otro, Omar, de la calle Primero de Mayo, el profe Omar, sí, nos pide que le comentemos si hay alguna posibilidad. Talleres está realizando de lunes a viernes la entrega, yo le digo cena solidaria, no me gusta decirlo ya popular, la cena solidaria, y está en un promedio entre 250 y 300 personas por noche, si hay alguna posibilidad, no sé si eso se puede hacer, de que a lo mejor alguna ambulancia del SAME venga para tomarle la fiebre a la gente, no sé si esto es... El tema es que esas cosas así hay toda una programación para eso, uh-huh. Y hay todo un esquema de distribución de ambulancias, toda una cosa que sacar una cosa así puntual, igual yo tomo nota. Ahí lo que podemos hacer es al revés, es decir, que explicarle al responsable que esté manejando eso cuál es la sintomatología y que en caso de necesidad llame. Eso es mucho, y ahí sí va a ir alguien. Pero tener una referencia por si se encuentra alguna persona con una fiebre alta, por ejemplo, para saber cómo actuar en ese momento. Claro, ver bien, los síntomas son relativamente fáciles. Fiebre alta, pérdida del gusto y del olfato, y sobre todo problemas para respirar. Se confunden bastante los síntomas con la fiebre. Por eso primero se hace una selección en función de lo que opinan los médicos cuando lo ven y recién ahí se hace el hisopado. Pero lo que no podemos hacer, porque va a complicar todo el esquema, es sacar una ambulancia donde hoy está destinada para que vaya a hacer ese trabajo puntualmente. Pero sí, lo que hago es, después nos comunicaremos con ustedes, es que ustedes tengan la persona que maneja esto tenga una referencia de dónde llamar cuando vea una necesidad en función de los síntomas. Bien. Y sí, la recomendación, nosotros tenemos 75 comedores funcionando, más merenderos en el municipio, más las organizaciones sociales, y lo que estamos haciendo es entregar la comida en vez de que coman en el comedor, justamente para que no estén todos juntos, y recomendar mucho que cuando lo van a buscar se arme una cola, que la gente no está encimada, ¿no? Porque si no también es un foco de contagio muy importante. En eso hacemos mucho hincapié, nosotros, yo como colaborador, ¿no?, de la gente que lo está armando, cocinando, obviamente la limpieza de todos los sectores del club cuando llegamos y cuando nos vamos, tanto nosotros como el otro grupo que lo hace, el distanciamiento de 1.5 metros cada persona lo tiene que tomar, a veces la cola llega hasta la esquina, parece mucho, pero lo que pasa es que lo distanciamos. Claro. Ahí tenemos gente que está todo el tiempo diciéndole a la gente cómo cuidarse, con un rociador para poder ayudarlos a higienizar las manos cuando nos traen el tupper. se le entrega la bandina, jabón. No, está haciendo un trabajo importante. Lamentablemente, en términos de necesidad alimentaria, apareció una nueva necesidad, un nuevo sector de necesidad que no está acostumbrado a pedir en los a pedir de la crisis misma lo llevó a eso. Claro, es gente que realmente tenía su laburo independiente, vendedor ambulante, gente que no está pudiendo ejercer ese trabajo y que realmente no tiene ingresos. Así que vemos. Hoy hay un incremento importante en ese sentido, que además, como no sabe dónde están los comedores o no está acostumbrado a pedir, requirió también una organización logística casi puntual, casi casa por casa, para que reciban alimento. Así que es todo un temazo el tema alimenticio. Acá se está haciendo eso. Vemos gente que a lo mejor nosotros hicimos, que nunca nos imaginamos que a lo mejor iba a tener que estar ahí. Claro, y nosotros hacemos toda una charla, porque somos vecinos, amigos, nos conocemos todos, de que nadie tiene que tener vergüenza. Hoy le pasa a ellos, mañana me puede pasar a mí o a cualquiera que estamos colaborando. Y a la gente que no puede venir, porque otro vecino dice, mira, don Pedro no puede venir porque es grande. Bueno, luego determinado el horario de la cena, se sale y se le reparte el bolsón de mercadería para que no tengan que venir hasta el club y no se puedan arriesgar. Después, disculpe que lo moleste, llama Betty de la calle Manuel Castro, al 900, que enfrente de la casa de ella hay un árbol que se está cayendo, que llamaron varias veces, bueno, y no se ha podido... Ahí necesitamos, después en todo caso, pásenme a mi teléfono de la dirección justa. Ah, bueno, buenísimo, ahora le vamos a preguntar justa. Y Leti aclara otra vez lo de la guardia de la Máspero. Y también un pedido que nos ha hecho acá en el programa la ONG Escalada de Pie, solicitando esto, no es recurrente de su momento como intendente, sino esto es un reclamo de hace mucho tiempo, de varios tiempos, que es la unión de Escalada Este y Oeste con una línea de colectivo. ¿Está previsto en un futuro no muy lejano tener esta posibilidad para que se conecte una línea de colectivo de este a oeste por el puente Escalada? Primero aprovecho para saludar a la gente, a los amigos de Escalada de Pie, con quienes hablamos mucho, pero sí, el tema es que tiene que haber una línea de colectivo que lo quiera hacer. Usted lo tiene que poner a licitación, no es que se tiene que hacer cargo al municipio. Claro, no, nosotros tendríamos, si es una línea local, lo tendríamos que habilitar, no tenemos problema en habilitarlo, desde ya que sí. El tema es que lo quieran hacer. Sabemos la problemática de la división entre este y oeste. Tenemos ahí teníamos todo un proyecto muy lindo de puente peatonal que quedó inconcluso por cambio de gobierno, cayó un financiamiento, pero creo que lo vamos a retomar, pero la idea que tenemos, y algún día lo podemos hablar más en detalle, porque es largo, sí lo conoce la gente Escalada de Pie, es todo un proyecto de levantar todo, es decir, hacer la primer plaza que dentro de los proyectos que queremos hacer toda nueva, totalmente nueva, moderna, segura, es justamente la de la estación Escalada. Entonces empezar por ahí, ahora empieza un proyecto también para que eso se empiece ahora, para toda una puesta en valor de todo lo que es fachada del barrio de las Colonias, toda esa zona verde. Tenemos un proyecto también muy lindo en un predio que nos queda a nosotros, para empezar con un anfiteatro, pero después terminar más adelante, ya eso será tal vez hasta en el otro mandato, porque va a llevar mucho tiempo, hacer todo un centro cultural ahí para levantar toda esa zona, y eso obviamente va a requerir una conectividad oeste, realmente mucho más importante de la que tenemos hoy. Pero en términos de colectivos, si alguna línea se convence de ponerlo, nosotros obviamente lo vamos a habilitar. Acá me mandan un mensajito, intendente, que dice: agradecerle los bolsones de comida para el alumnado de la escuela número 16, doctor Arturo Melo, ayudó a mucha gente y la gente ya espera esa fecha para poder llevar la comida a la casa. Los maestros lo organizaron muy bien, bueno, y le agradecen la mercadería. Los comedores escolares realmente están funcionando, en vez de los chicos coman en el colegio, se entregan efectivamente bolsones, los dineros vienen de la provincia aumentó la cantidad, y es otro ejemplo de voluntariado, ¿no? Están trabajando la entrega de los bolsones se hace con maestros voluntarios, directoras voluntarias, vecinos voluntarios, los consejeros escolares de todos los espacios políticos trabajando juntos, La verdad que un ejemplo de cómo se está trabajando en el tema comedores. Dicho sea de paso, tenemos un comité de emergencia en Lanús que lo integra la oposición, ¿no? Los concejales de la oposición están integrados ahí, estamos continuamente informados, informando de lo que está pasando. Así que en ese sentido también estamos trabajando juntos. En la estación Lanús se colocó una estación sanitaria, es cierto, ¿no? Sí. Ya está funcionando. Se instaló una que fue en una de las bocas para probar, dio resultado. Vamos a poner una en la boca, son dos entradas contiguas una de otra. Se va a poner esas dos y una del lado en Lanús Este. Y pusimos una en el centro de atención vecinal también. Y creo que tenemos otra lista pronto para lo que es la oficina de desarrollo social. Anote ahí, porque nos han pedido varios clubes de barrio que lo pongan en la lista, porque sería muy importante cuando se levante toda esta emergencia social de también tenerlos, y está la posibilidad, ¿no?, de tener los ingresos de los clubes también. Perdón, ¿esos arcos? Sí. Lo que pasa es que yo creo que los clubes van a poder abrir cuando ya el riesgo esté aventado, ¿no? No. Hay unas formas de cubrir ese riesgo en lugares como clubes, que no es necesario poner un túnel, un arco, como es eso, que cuesta bastante dinero, sino que se puede, pero de hacerlo seguramente vamos a estar presentes. Sí, si llegan a habilitar los clubes con esas condiciones, seguramente nosotros los vamos a ayudar. Sí, eso es eso. Muy bien, intendente, ¿algún último mensaje para los oyentes de vecinos de aquí de Remedio de Escalada? No, mandarles un fuerte abrazo a todos, decirles que yo creo que tanto el gobierno nacional, provincial y municipal han hecho todo lo que se puede hacer en estas circunstancias, y que ahora depende mucho del comportamiento individual de cada uno. Así que fundamentalmente el mensaje es cuídense. Le agradecemos mucho el contacto, intendente. Un gusto, adiós, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Buen día. Ahí estaba el intendente municipal Néstor Grindetti dándonos 11:38 de la mañana, 11:38, si no fue. Sí, dándonos una idea de cómo está la situación a raíz de la pandemia, y bueno, algunas otras actividades que está realizando el municipio, y comentarnos algunas otras cosas que también los vecinos pidieron aquí. Marcelo Arce, buen día, Sana. Andrea García, hola, Fer y Héctor. Juan Carlos Vilota, buen programa. Creo que fue una linda nota, una excelente nota, respetuosa, como debe ser. Aparte, primera nota, que conocerse, saber, dejó un título, como la grieta de los dos polos, sí, sí, de los dos extremos, o sea, políticamente hablando, se entendió qué es lo que quiso decir el intendente, y fue variado porque solamente también se habló de la actividad económica para los comerciantes, de la nueva disposición de esa ordenanza que tributaria de emergencia, que puso de manifiesto también cómo se está logrando llevar a cabo en este momento para los vecinos de Lanús. 11:39 de la mañana y ya estamos con el último invitado de hoy. Disculpa que te hicimos esperar un poco, pero bueno, queríamos saber también lo que el intendente tenía para decir antes, para saber la situación en particular de los comerciantes de Remedio de Escalada. La persona que tenemos al aire es un pionero en la parte gastronómica, allí en la calle Garay. Estamos hablando del responsable, el dueño de Centenario, Leonel Colberti. Fernando Cirigliano, Héctor Torres, te saludan. ¿Qué te das? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Buen día, Héctor. Un gusto la charla con ustedes. No, por favor. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Esperando. Bueno, un poco en esta vorágine que nos tiene ahora por el tema de la crisis sanitaria y social, te tiene inmerso vos como comerciante, como vecino de la zona, en una situación no más que particular, ¿no? Contanos cómo es la situación tuya y del polo gastronómico que está en la calle Garay. Mirá, creo que para los demás, y tanto para mí, la situación, no quiero llevar lo de dramatismo, ¿no? Pero es desesperante, porque estamos en incertidumbre todo el tiempo. No sabemos hasta cuándo se prolonga, cómo manejarnos con lo del personal. Yo, en mi caso, tengo 6 personas trabajando, y tenés que también darles una respuesta. Y por lo que vemos, acá te dicen no hagan el delivery o el takeaway, la verdad eso es el 5% de una facturación de un monstruo como es un local gastronómico, cuando corres con muchos gastos de costo fijo y estructura, aparte de los mantenimientos. Así que más que todo eso, esa creo que es la respuesta, es desesperante, por la misma incertidumbre. Pero bueno, seguirla. ¿Y cómo vos decís, bueno, la seguimos? ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo? Hasta que dure. Te estás gastando tus... Un mes, dos meses, y si ya no queda más resto en los bolsillos, bajar las cortinas. Te estás gastando tus... La taberna, mirá, sí. Ni más ni menos, ayer lo he comentado con un colega también gastronómico de Capital, uh-huh. La clásica taberna que está ahí en Congreso ya bajó las cortinas, sí. La parrilla Pehuen, un clásico de Mar del Plata, bajó las cortinas. Es decir, yo creo que en mi caso, que soy, no soy nada comparado con esas estructuras, ¿cuánto más puedo llegar a aguantar? No, aparte que hay mucha competencia sana, sí. Y lógica, y hay otra que la gente está cocinando desde las casas y vendiendo, y es entendible que suceda porque estamos todos en un mismo barco, uh-huh. En una misma situación. Entonces, ¿qué vas a decirle a esa gente que está cocinando desde la casa y vendiendo una pizza casera o haciendo hamburguesas o sándwiches de milanesa? No le puedes decir nada. No. O sea, es entendible que sea así. Pero bueno, no sé cuánto tiempo dura esto. Sí. ¿Te estás bancando al personal con todo el sueldo? ¿Tuviste que restringir algo? ¿Tuviste que llegar a un acuerdo o algo con ellos? Mira, tengo personal de licencia, uh-huh. Y le está pagando, se quedan en la casa, le está el 50% del sueldo y bueno, las cargas sociales, lógicamente. Sí. Y las personas que están conmigo, que está el pizzero y el muchacho que hace las entregas, Carlito, sí. El leque, sí. El lindo leque. El único, sí, ahí está, es el único. El number one, leque de escalada. Pero de fierro, de super fierro. Bueno, sí, los dos también, ¿no? Y bueno, no, eso sí, pagándole las totalidades del sueldo. Pero eso también ven la realidad. Están conmigo, estamos todos los tres juntos ahí todos los días. Obvio, sí. Hay una reciprocidad también. Sí, seguramente que es así, pero la realidad no está ajena a ellos tampoco, y bueno, vamos empujando hasta donde podemos, ¿viste? Yo trato de no desesperanzarlos, de poner el hombro y seguir empujando, pero después a veces, viste, a la noche cuando no dormís, cuesta esa, ¿eh? O dormís un par de horas y te levantás medio como diciendo, ¿y ahora qué sigue? Pero bueno, nos tocó a todos. Como comúnmente decimos en la calle, ¿la estás poniendo de tu bolsillo? Sí, puse plata, ya vengo poniendo de mi bolsillo. Sí. Y ya no sé qué resto tengo. Mira, calcula, mi señora es odontóloga. Sí, la conozco. cuando cerramos los dos. Y claro, somos independientes. Claro, exacto, trabaja por su cuenta y trabaja por obras sociales. Uh-huh. Entonces no hubo ingresos. Y durante 35 días eran cuentas que te caían y decís, sí. Está bien, las pago con un resto, pero ¿cuánto resto? Somos trabajadores, en definitiva, ojo, ¿eh? La gastronomía no es como era antiguamente, que te decías, bueno, no, si tenías un local gastronómico, te dejaba un 25% de margen de ganancia. No, ya estamos lejos de todo eso, muy lejos, pero bueno, recién estuvimos en la UNED hablando con el intendente municipal, sí. Néstor Lindetti, y nos comentaba de una asistencia tributaria de emergencia que ha mandado... ¿Que está en funcionamiento ya? ¿Los ha ayudado en algo esto? ¿O es un paliativo? ¿Necesitan algo más? Mirá, yo no soy propietario, yo alquilo el local. Y lo que era el antiguo ABL me sigue llegando y de forma muy generosa vino el aumento, ¿eh? De 1.300 a 4.000, más o menos una cosa así, y sigue llegando. La tasa de seguridad y higiene sigue llegando. Y nosotros estamos cerrados. Porque si me vienen a hablar de un delivery, no hay local que se bangue con los deliveries. No hay local que se bangue con los deliveries. Ni en Escalada, ni en Lanús, ni en Loma. Ayer casualmente fui hasta Drugué, que tenía que ir a retirar unas cosas, y la cantidad de comercios que hay cerrados por las avenidas, que eran locales gastronómicos, otros rubros, es espantoso ver la tristeza que hay en la calle. Sería así bueno que tengas en cuenta esto, porque es cierto lo que recién apuntaba Fernando, el intendente recién hablando con nosotros dijo que hay una posibilidad de descuento, de alternativas de pago de los servicios. De patear para más adelante. Para adelante. Bueno, ojalá, ojalá. Yo no tengo nada que decir contra la intendencia. Sino que sirve como un paliativo, tampoco es algo que te vaya a solucionar la vida, ¿no? A ver, aparte nadie quiere nada regalado. Mira, nosotros lo único que queremos, como todos, es trabajar. Y de ahí hacernos cargo de nuestras cosas. Llamaré, hablaré con el municipio. Yo tengo relación con algunos inspectores de cordialidad, que son inspectores de la zona, y bueno, uno tiene los teléfonos y hablamos. Hasta donde yo tenía entendido, ellos por lo menos no estaban notificados de nada, o bueno, no les llegó quizás la línea a ellos. Esto es reciente, una ordenanza del 1 de bueno, julio. Agradecidísimo. ¿Salió ahora eso? Ahora voy a... ¿Vos tenías el número o no? Sí. ¿El número de la ordenanza? No. Bueno, yo ahora me voy a preocupar por averiguar el número de ordenanza y acercarte el número, y si puedo mandarte por WhatsApp lo que la ordenanza dice, para ver si puede, tanto vos como la gente de la UDEN, la gente de Cabrón, claro, todos están sumidos en el mismo problema. Sí, no, por eso te digo, no se trata de competencia, se trata ahora de decir, bueno, a mí no me gustaría que ninguno baje la cortina, esa es la realidad, porque yo soy de los que cree que cuanto más negocios se van abriendo, también va generando más formato de gastronomía y para la gente. Claro. Y así eso, después a mí me ha llevado quizás una reflexión, esto de la pandemia que tenemos con el coronavirus, de que vamos a empezar a trabajar distinto, pasado esto, que nos va a dejar algo, ¿no? Una gran enseñanza sobre ojalá. Pero creo que todos quizás tengamos que trabajar con menos capacidad, como va a suceder en los salones. Entonces se va a generar, de acuerdo a cada uno, las medidas que tome, trabajar con reservas, menos cantidad, pero más parejo todos. Vas a tener que adaptar a las nuevas modalidades. Totalmente, hay que readaptarse. Va a haber que refundarse directamente y reinventarse para, bueno, cómo llevarlo adelante. Qué lástima, ¿no? Porque llevó tanto tiempo que el centro comercial... Posicionar algo, un polo gastronómico en el Calaf. Exactamente, llevó tanto tiempo. Que venga este bicho, ¿no? Y... Sí. Yo estaba pensando, digo, bueno, ahora el 17 de junio se van a cumplir 12 años que estamos, ¿no? Y no poder ni brindar ni siquiera por eso. Y hemos pasado distintas tormentas, porque yo me acuerdo que cuando abrí en junio del 2018... Y en diciembre del 2018, del 2008, perdón. El 2008. En diciembre del 2008, 2009 fue la gripe porcina, una de esas, el quilombo del campo estuvo. También, sí, qué bueno. Bueno, no había llegado a 6 meses y ya no sabía si tenías que cerrar, ¿viste? Y así toda la gente apoyaba, porque el vecino venía todo, pero bueno, se iban disparando las cosas. Pasamos tantas tormentas de las económicas. Y bueno, y decías, bueno, ahora ya está, vamos, seguimos para adelante. Y de pronto te vino una que no la esperaba nadie, tiene que ver con la economía, no tiene que ver con nada. Y quedamos todos mirando para atrás. Pero bueno, ya esto veremos, a ver, a ponerle una vez más el hombro y seguir empujando el carro. Bueno, Leonel, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Sabemos que agradezco por el espacio que me han dado también, porque quizás... Sos pionero y baluarte en el tema gastronómico en Escalada, bueno, así que... No, había otra gente antes también. Moconá, no te olvides que es más grande que yo. Bueno. Ya no sé ni cuántos años tiene Moconá. Moconá tiene la exclusividad hasta que se le metió una lancha adentro, ¿te acordás? Sí, hay mucha gente que no se acuerda cuando se le metió la lancha. Porque los autos vienen por Hipólito Yrigoyen y doblan en Beltrán. Y venía un tipo con un tráiler, con un bote. Y el tráiler adentro. Claro, y se le desprendió y el tráiler se metió la punta del coche en la vidriera. Años, Moconá tiene una historia terrible en esa esquina. Pero es verdad lo que dice Fernando, sos uno de los pioneros de lo que es el centro del polo gastronómico no nos olvidemos de Norberto. No, un amigazo, un fenómeno. No nos olvidemos de Norberto. Un fenómeno. Un tipo enorme. La verdad que sí, hiciste muy bien en recordarlo y me emociono porque yo no era amigo de él. Un referente. Yo tampoco. Lo conocí no tenía una gran amistad, pero tenía una relación de colega. Terrible. De hablar, de tener buen trato. Un tipo que te sentabas a tomar un café y si estabas solo te decía, ¿me puedo sentar? Y se sentaba con vos y hablaba de música, hablaba de... La verdad... Siempre, y siempre con una sonrisa. Siempre, un personaje muy lindo que lamentablemente nos dejó muy rápido, pero sí, la verdad que hiciste muy bien y te agradezco que lo hayas recordado. Sí, no, y bueno, no podés dejar de nombrarlo, por eso cuando decís, bueno, un pionero, yo sí. Sé, había otra gente también antes, estaba Dorita en la sociedad italiana, sí. Pero fuimos, bueno, qué sé yo, fuimos arriesgando, pues yo me acuerdo cuando vivía en el edificio del correo, uh-huh. Siempre miraba, vivía contrafrente, ¿no? Y mira, decía, bueno, pero acá no hay locales para que la gente pueda salir a comer, tomar, no sé, un café, una pizza, sobre todo pizzerías no había ya, porque Mojona ya no estaba ni siquiera, creo, trabajando como pizzería fuerte. Y ahí vino el arrancar con hacer algo, en Escalada. Y bueno, y ahí se había sumado también don Roberto, porque fuimos uno, yo abrí en junio y él abrió en agosto, ¿eh? Así fue más o menos. Acá tenés un mensajito, mira. Leti Belvisotti, si no bajes los brazos, Leonel, Escalada no sería lo mismo sin Centenario. Centenario fundó un pequeño polo gastronómico en Escalada. Un beso grande, Leti. Toma. Un beso grande. Gracias por el tiempo, Leonel. Chicos, buen fin de semana, gracias a ustedes y adelante. Y adelante a mejorar. Bueno. Ojalá que pase pronto. Reinventarnos y salir mejores. Ojalá. ¿Eh? Un gran abrazo a la gente de Escalada. La mejor, Leonel, gracias. ¿Eh? Gracias, ¿eh? Chicos. Abrazo enorme. Ahí estaba, Leonel Converti, titular de Centenario Restaurante, carnes, bueno, para cuando todo, pastas, de primera, lo que usted pida, de primera. Y la camiseta Talleres siempre ahí. Siempre velando por todos los presentes. Ojalá que se pueda. Programó Torres, Sí, ¿no? Me dice, programó, ¿puedo ir con la sino? ¿Le gustó a Matías? Sí, Matías, no, ahí, Matías, un fenómeno. ¿Sabe que hoy me olvidé de un auspiciante? Sí, Refriván, primero. Refriván, le pido mil disculpas. Vamos con una tanda entonces. Vamos con la tanda publicitaria, le vamos a decir quiénes auspician este programa. Y bueno, vamos a empezar con él, con Refriván Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no dudes, Refriván es la mejor opción. Además, yo estuve viendo, usted sabe que estuve viendo la página, el showroom. Sí, el showroom. Tenés juegos de jardín, hornos de barro, asadores, disco de arado, plancheta y mucho más. Los podés visitar, su excelente showroom, que querés ver todos los elementos que hay. Bueno, Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o contactarte a los siguientes teléfonos: 4202-7131. 4288-3508 o también a través del WhatsApp 115-226-7859 y allí los vendedores de Refriván te van a atender como vos te lo mereces. Si no lo tenías en cuenta, si no lo sabía, ahora ya lo sabés, Refriván, la mejor opción. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalación eléctrica, proyectos, ideas, planificación de obra, asesoramiento profesional. Cabo Ur 4467, Remedio de Escalada. Uriarte 1101, también en Remedio de Escalada. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel, Bedoya esquina Marco Avellaneda, ahora para el Día del Padre, el vinito. Sí. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales, 5252-6868 o 5219-0802. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, adhiere también al programa. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, ¿lo vio de astronauta? Sí, 2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. Apolo 16, se le parecía. Solicite turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con cuota al día. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, cancha de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación de Escalada. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente, construimos en ladrillos, llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Javier Donato, que no nos pasó nada, no quiere publicitar nada, pero adhiere al programa. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724 y 154-187-9748. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo, 1367 Lanús Este, venta de materiales eléctricos, Atención al gremio Iluminación y Proyectos. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos. Hacé tu pedido al 3967-1705, dije, sí, te lo llevamos a tu casa sin costo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Reparto de carnes y achuras, embutido, Frigocar. Ventas por mayor y menor, 113-275-8338. Estudio Contable, Luis Mascaretti, Contador Público Nacional. Impuesto, balance, sueldo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales. Avenida San Martín, 1902 Lanús Oeste. Magallanes, 3102 Remedio de Escalada. Y Murature, 2174 Lomas de Zamora. Entra a la página de clientes Libertad. Sí. Los mejores regalos para el Día del Padre. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Losas, Carpintería, Hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, Fiambrería, Verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandarias, Remedio de Escalada. Las Nenas, Almacén, Kiosco, Regalería, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181 Escalada, delivery 155-049-7615. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. Casa Rosales, ventas de chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Casa Central, Rosales 1267, Remedio de Escalada, sucursal en Temperley, Frías 2714. Aplicación Tributaria Sociedad Anónima, Libros Contables, Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las mejores marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Good Air, Piñeiro 358, Lanús Oeste. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Iberlucea, delivery 4202-6171 y 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tartas heladas y tortas heladas, con gustos a elección. Y sí, como si siempre, tarta, te hacen tarta también. También la hacen tarta. Y 45 gustos más, Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábado de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, Remedio de Escalada. Delivery sin cargo, 4242-1632. Como en casa, Instagram, Como en casa, Beltrán 308, todo junto. Y acá también, el delivery. El número uno. Está en todos lados. En todos lados está el muchacho. 11:59 de la mañana, se fue el programa número 6 de Escalada y su gente, conducido por Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano, por www.mosradio.com, aquí desde la ciudad de La Furia, desde Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada. Diga. Jorgito Placeres, nos hizo excelente nota, se habló de todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Leti, al showman. Sí, Leti, le pasamos todos los mensajes, le pasamos el mensaje también de Betty, del chino también. Bueno, Ricardo Beprovanoy agradece por el saludo. Bueno, Sergio Movilio también. Gente, esperemos que les haya gustado. Este fue bueno. Prepárese para el sábado que viene. Para el otro. Le digo. El último. El último para el viernes de la noche. El viernes de la noche. Tiene apellido de provincia. Soy malo. Próximo sábado 20, acá, no se lo pierda, Mati, el padre Silvio, el cura párroco de la parroquia Nuestro Señor de los Remedios. Para seguir teniendo micrófono a la gente que está haciendo algo por los demás. No tiene que llamar usted, Bueno, también van a estar invitadas Paula Ayala y Natalia Varela. Lengua filosa, dice usted. No, olvídese, son las administradoras del grupo. A ver si hablan Escalada como escriben. Censura. Sí, no, estas son picantes de verdad. ¿Hablan como escriben? No, son terribles. Y el otro, ya le dije, el otro invitado tiene...